voz en el barrio. Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bueno, buenos días es una manera de decir. Sí, buen día. Buen día. Día para quedarse en casa escuchando la radio, sí, ¿eh? Sí, también. ¿Eh? Sí, sí. Ahí estaban varios que cruzaron con el serrucho, mire. ¿Qué pasó? ¿Dónde iba? No, se iba con el serrucho acá enfrente. ¿Qué pasó? Estamos acá en Doctor Melo 4565. ¿En serio me hizo? Sí, no, en serio. ¿Alguna poda? Una poda. ¿A dónde iban tan temprano con un serrucho? Aquí estamos arrancando otro nuevo programa, número 21. Hoy somos mayor de edad, ¿eh? Muy bien. Después del reencuentro, 26 de septiembre del 2020, estamos por Mosh Radio. Nos puede sintonizar por www.moshradio.com. Nuestra vía de comunicación es el 3974-7601. 3974-7601. Nos puede venir a visitar con el paraguas y todo. Pasa por la puerta acá, hoy está el día perfecto para no viene pase. Cuando está lindo, van a venir hoy. Aquí en Doctor Melo 4565, Doctor Melo entre Beltrán y Garay. Y bueno, un programa con mucha información, con datos, con gente allí. Un programa que va a dejar enseñanzas hoy, ¿eh? Ojalá. Sí. Invitados de lujo, como siempre. Invitados de lujo, contentos porque el otro día hicimos felices a una familia. Uh-huh. Vino Bianca Fernández, 5 añitos. Participó del dibujo y se ganó la bicicleta, se fue chocha, contenta, ¿eh? Estaba muy contenta la nena, ¿eh? Pero tenemos que reconocer que cometimos un error. Ah, sí. Cometimos un error, lamentablemente. Entraron muchos dibujos sobre el final. Claro, y como yo tengo problema con el celular, veo que estoy puteando acá, que no me arranca alguien que me done uno. Ya me donaron uno, tengo que ir a buscarlo. Pero hay que subirlo a la página, los pedidos. Bueno, porque llamó Daniel Dragone, ¿lo ubica? ¿Dragoni? Sí, sí, como no. Un chico, sí. Vio que está peladito, bebé. Sí, sí, sí. O aquí, ahí de la calle Lituania. Ahí está, sí, la calle Lituania. Nos mandó el dibujito. Una cagada. Sí, mandó el dibujito. Una cagada, una bicicleta toda mal dibujada. ¿Era del concejal? Oh, perdón. Bueno, no. Mandó el dibujito y dice, quiero participar. Y claro, lo vimos a último momento. Y no sé a qué hora lo mandó. A último momento lo mandó. Sí. Y después me dijo, che, dice, a mí no me... Me discriminaron, no me hicieron participar del sorteo. Así bueno, que bueno, me metió una demanda, ¿eh? Les pedimos disculpas. Un dibujito, una cagada que nos mandó una bicicleta. El nene Dragoni, así que le pedimos mil disculpas. Bueno, hoy tenemos para nuestro programa hasta las 12. Vamos a tener al contador Alejandro Freige, con quien vamos a hablar de la parte económica de que nos atañe a todos nosotros en la vida cotidiana. Muy bien. Trasladando lo que es macro al día a día del vecino. A la economía social, dijo. A la economía social, a la economía barrial. Exactamente. Para conocer algunos factores que hoy nos toca el bolsillo a todos y cómo se vislumbra de aquí en más, si se sabe, ¿no? En el Gen Talleres vamos a tener un amigo de la casa también, uno que fue jugador, que fue técnico, que también las pasó de las difíciles. Y con el peor presidente. y tuvo siempre un buen, tenemos un buen recuerdo del Lalo Eduardo Laguna. ¿Sí? Hay tipos como Lalo, como Carlito Fortunato, que a lo mejor no son del riñón de Talleres, claro. Que a lo mejor... no son el Dudi que uno los vio crecer, pero que se han ganado con un tiempo no muy largo, una trayectoria no muy larga dentro del Club Talleres, pero se han ganado el respeto y el corazón de la gente por actitudes, más allá de lo futbolístico. Así y por eso creemos buenísimo. Que es parte del Gen Talleres para el programa de hoy. Eso lo cree y, usted, que es el que lo arma. Que es y también vamos a tener la palabra de nuestro amigo Jorge Barrios. Es un dirigente comunal, con dirigente comunitario de aquí de nuestra dirigente zona. Comunista es. Comunitario. Nos va a contar qué es Trama al Sur. Trama al Sur. ¿Usted vio el videito? Sí, sí, lo vamos a tener ahí. Yo ayer me metí. Sí. Rescaté alguna cosa como para preguntarle. Pero algo muy, muy interesante para aquellos que entienden que sobre la patria grande, ¿no? Sobre un montón de actividades y. y distintas proyectos, ideas que hay en Latinoamérica. Bueno, eso lo voy a explicar seguramente, si no voy a dar detalles, no tiene sentido. Que lo explique Jorgito Barrios. El entrevistado. Todavía igual está durmiendo. ¿Sí? Sí, ¿Le cuentan de la apertura? No, él después escucha mañana. La transmisión de mañana. De 15 a 18 horas lo escucha. Y si no, no sé cómo él lo saca, no sé dónde, cómo lo hace usted, que lo prepara todo el programa, él lo escucha. Pero está, ¿qué hora es en este momento? 9:06 de la mañana. No, recién está saliendo de mi club para él. Se lo traslado a la vida nuestra de hace muchos años. Recién está saliendo de mi club y se está acostando. 15 grados la temperatura, vamos a tener una máxima de 18 para hoy, 96 el porcentaje de humedad. Día hermoso, ¿eh? Lluvia hasta las 18 horas, dicen acá el pronóstico. Sí, estaba... Lo voy a aprovechar, que igual está durmiendo como una foca, porque recién salí de mi casa, Arián, cumplió 15 años, el 21, lo de Tramal Sur, cumplió 15 años, está enorme mi hijo, le mando un saludito, igual ya lo saludé. Ya lo pasó, ya está más alto. Está más alto que yo, sí. No se le haga el vivo, No, pega fuerte ya, que también me ayuda con el programa y nos peleamos, buscamos información, así que le mandamos un saludo también para él. ¡Qué semana, ¿no? Otra ¡qué semanita! Ahora tenemos fraude, ¿eh? Ahora tenemos fraude. La última vez tenemos fraude. Un idiota, la verdad. Senador de la Nación. Un idiota. Número 3 de la lista. Un idiota. Pero aparte, si ellos son los que controlan. Aparte, vos tenías que controlar. O sea, que controlando... Bueno, es... El reino de la mentira. Si no pudiste controlar y decir que hay fraude, si no pudiste... controlar un escrutinio. Da risa ya, la verdad. La RAE indica que así manejaron el país. No hay otra. Si vos. Bueno, pero sabe que son de manual, son todos iguales. El otro, Mr. Trump. Donald. El amigo Pato. Donald. ¿Está escuchando? Sí, ahora nos va a mandar un mensajito o un misil. Él también está diciendo que va a haber un fraude en las elecciones de Estados Unidos. O sea, ya está anticipando. Él que las tiene que controlar. Que es el presidente, claro. Dice que va a haber fraude. Y lo mismo que esto es aparrastroso de acá, que si pierde no sabe si va a dejar el poder. Una cosa de loco. No, terrible. Una cosa de loco. Alguien dijo ayer, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a invadir? Y si está ahí, está la ahí. Misma situación que pasó con nuestro vecino, que lamentablemente tuvo un hecho lamentable, que agredió a un periodista de C5N. ¿Quién? Mussolini, que salió por todas las redes. No, pero... Pero diciendo que, claro, hay un país para ellos y el otro país no existe. O sea, si no es el país de ellos, sí. Si no es el país de ellos, el otro no vale la pena. Yo tengo una amistad, un respeto. Hay gente que no tengo amistad, pero tengo un gran aprecio, un respeto. Digo porque salió en todos los medios. No, obvio, sí. Yo no quise escribir en ninguna red social. Porque no me gusta involucrar a todo el mundo. Vio que te dicen, no, todos los policías, no, todos los médicos, todos los políticos, no, yo no mezclo, todos los dirigentes de fútbol, todos los dirigentes de los clubes, no. Hay buenos, malos, tránsfugas o no, en todos lados, pero no son todos. Cuando fue lo de este pibe, Diego Mussolini, la verdad me dio vergüenza ajena, por el padre, porque lo conozco al caballo Mussolini de cuando fue directivo de Talleres. Exacto. ¿Sí? Un tipazo. Es más, hoy en día, a mis 60 años y después de conocerlo desde los 20, desde que yo tenía 20 años aproximadamente, no sé cuál es su pensamiento político. Un tipo reservado, nunca lo escuché hablar de política. Es más, en algún momento, alguna de las tantas casas que tuve que alquilar, porque nunca tuve casa, la inmobiliaria donde la alquilaba era la de Mussolini. Exacto. Entonces, ver a este pibe haciendo esa payasada, es más, eso de que lo quería ver y que lo saludó y que le pidió perdón, yo no le creo nada. En Escalada somos pocos y nos conocemos todos. Todos nos conocemos. Me conocen a mí, todos saben quién soy, lo que tengo de bueno y lo que tengo de malo. Por eso no voy a entrar en detalles, pero todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Estamos nerviosos, parece. Estamos nerviosos. No, analizando el editorial de hace dos días, de hace dos programas suyos, respecto a que las empresas que se iban, que se iban del país. Trajimos listados de empresas que se fueron del país entre el 2016 y el 2019. Sí. Pero infinidad de empresas que dejaron trabajadores en la calle que ya no están porque no confiaban en el programa económico del anterior gobierno. Exactamente. Y las redes sociales explotan porque Falabella deja 5 sucursales del país. Pero no las o deja. Globo, bueno, no o las Globo deja. Compra el paquete o vende su marca a la competencia. Exactamente. O Globo vende, no es O Globo, usted está como yo ya, Globo le vende Globo. Su franquicia o lo que fuere a Pedido Ya. Y Falabella no se va. Falabella está buscando un socio. Exacto. Está buscando un socio. Bueno, pero además de todo esto, encima nos salió el diputado Tomateta. Una cosa, no tenemos suerte nosotros. Le damos pasto a la fiera, ¿no? No tenemos suerte nosotros. No tenemos suerte. Igual hubo otro que estaba en la cama tomando whisky en la sesión. Bueno, pero y, que... Claro, nadie dijo nada. El otro que se ponía la mascarita... Si uno le da de comer a este tipo de cuestiones, obviamente sí, que nosotros saltamos, obviamente nosotros saltamos de una para demostrarle a los que nos agreden todo el tiempo que estas cosas no las vamos a permitir. Entonces le saltamos la yugular a este pelotudo, ¿sí? Y tenemos otras cosas mucho más graves que pasan, pero no dijimos nada. Pero bueno, no importa. El tema es que esta semana, inclusive en una charla con algunos compañeros de agrupación y todo, se habló de este tema de cuántas empresas cierran, cuántas no cierran, pero ojalá algún día podamos contar las que se abren. Sí, sí, es verdad. Me gustaría que aquellos que salen ahora a hablar, y que nunca lo escuché, yo no sabía que hablaban de determinados temas, digan, bueno, del 2003 al 2015... ¿cuántas empresas, ellos que lo estudien, como ahora también estudian, decir, bueno, cuántas empresas se cerraron del 2003 al 2015, cuántas se abrieron? Todo, busquen todos los detalles de cómo fue la vida económica, social, política de la Argentina en esa época. Y la comparamos, si quieren, ¿sí? Pero el otro día me decía, o leía yo y participé, después borré, no me quiero distanciar con nadie porque comparto otros espacios, tampoco es para distanciarse, pero digo... Cuando decía, no, pero lo bueno sería que algún día contemos las empresas que se abren. Claro, pero vos no estabas, no pusiste como ejemplo, digo vos todo, cualquiera, ¿no? No personifico a nadie. No dijiste, che, estas empresas y esto, esto, no. Vos hablaste de ahora, de las empresas que supuestamente se están yendo ahora. Bueno, a raíz de eso, nos pusimos, vio que estamos trabajando, estamos terribles en cuanto a la cantidad de trabajo que tenemos. Y yo quería que más o menos tengan una idea, y le estoy dando datos de acá, usted también me trajo, ¿no? Del 2016. Sí, sí, está, lo tiene por ahí. Del 2016, espere que lo estoy buscando, a ver dónde me lo dejó. Acá, esta yo tengo esta. Bueno, en julio del 2016, por ejemplo, lo tengo que tener por acá, ¿eh? Acá, esta, ¿no? Bueno, acá está. Empezamos, acá tenemos más, mire, mucha información. Esto es para desasnarse, no es para... porque ya está. Pero para que cuando hablen, hablen con un mínimo de capacidad de argumento o no salgan a pegarlo siempre a nosotros. En julio del 2016, Massalín Particulares cerró su fábrica en Tucumán. En septiembre, Jolivar cerró su planta que producía aceitunas en La Rioja. En noviembre, estamos hablando del 2016, cerró la textil Wilford en Comodoro Rivadavia, 200 despidos. En enero del 2017, Alpargatas decidió cerrar su fábrica de Florencio Varela. En los siguientes dos años y medio se deshizo de 8 de sus 9 plantas, pasando a tener de 4.000 empleados apenas 700. También en enero del 2017, Van Gogh cerró su fábrica de computadoras, o Van Gogh, no sé cómo se lee, Van Gogh, cerró su fábrica de computadoras en Vicente López, la que había inaugurado Cristina Kirchner en el 2011. La empresa pasó de 1.000 empleados a 400. Ese mismo mes cerró la Cerámica San Lorenzo de San Luis. En febrero del 2017, Pampero cerró su planta textil en El Chaco. La Serenísima cerró su planta en Rufino y Puma cerró su planta en San Agasta. En marzo, Atanor cerró su planta de Varadero y Munro. En abril, la Quesera Mañasco en Santa Fe. En febrero del 2017, Pampero cerró su planta textil en El Chaco. En julio del 2017, cerró la fábrica de fideos Manera de Bahía Blanca, que llevaba 90 años de producción. En agosto cerró la autopista autopartista Plascar de Córdoba, despidiendo a sus 250 trabajadores. En septiembre del 2017, el grupo multinacional Aliaxis se va de la Argentina cerrando su fábrica de tubos de plástico, Nicol Etherplast, que se encontraba en La Tablada y empleaba a casi 200 operarios. En el mismo mes, Adidas efectuó 124 despidos en su planta de Esteban Echeverría. En octubre del 2017 cerró Textil Rolmen. En noviembre, la química alemana Laxes cerró su planta en Zárate. La Serenísima cerró su planta de Las Varillas en Córdoba. En enero del 2018 cerraron la planta de Ilolay en Santa Fe y la fábrica de plásticos Bob en Campana. En febrero del 2018, BGH cerró su planta en Tucumán. Dulcor, planta aceitunera en Catamarca. Ese mismo mes cerró la histórica fábrica de media Ciudadela, que funcionaba desde 1949. Y el gobierno nacional cerró Fanazul, la planta de fabricaciones militares en Azul. En marzo del 2018, la química Ron and Haas, no sé cómo se pronuncia, después de sería reabierta por los trabajadores como cooperativa. En noviembre del 2018, Asindar cerró su planta en Rosario, despidiendo a todos sus trabajadores, a todos los trabajadores que quedaban. La brasileña Paqueta cerró su planta en Chivilcoy, donde fabricaba Adidas y trabajaban casi 400 personas. Echelit cerró su planta en Catamarca y Sancor en Bahía Blanca. En abril de 2019 cerraron la planta de biodiesel de Biluco en Santiago del Estero. La fábrica de envase de plástico Cosenvic en el Parque Industrial de Pilar y la textil Alter Saix en Chubut, otros 400 despidos en total. En mayo de 2019 cerró Arcor, una de las plantas de la Campañola en Mendoza también. La italiana Brembo cerró su fábrica de frenos en Barracas. Brembo a su vez le proveía a Ford para el Focus, que dejó de producirse en la planta de Pacheco, otros 300 despidos. En junio del 2019, la fabricante de motos Anela cerró su planta de Mar del Plata. Puma cerró su planta en Chilecito y en Catamarca cerró la planta de Finpac, que producía termotanques para la marca Rin. Estas son solo de las empresas que fueron o cerraron sus puertas durante la larga noche estadounidense, ¿no? En Catamarca cerraba la tradicional fábrica Barbero, con más de 3 décadas de historia. En abril del 2018, Carrefour inició su proceso de derribo en el cierre de varias sucursales y cientos de despidos. En los siguientes meses, también en abril, cerró la fábrica de electrodomésticos Mabe, en Aedo, dejando 200 trabajadores en la calle. En mayo de 2018, Mirgor cerró una de sus plantas de celulares en Tierra del Fuego, mientras que en San Luis, Canon Puntana despidió a 100 trabajadores de sus 130. En junio cerró la panificadora Maitén de Chacabuco, proveedora de Don Satur. En julio del 2018 cerró la fábrica de plásticos Chenton en Moreno. En agosto la planta Adidas de Esteban Echeverría, donde solo quedaban 47 obreros de los 600 que tenía en 2016. También en agosto el gobierno nacional echó a 101 trabajadores de las fábricas militares de Córdoba. En septiembre del 2018, Frido cerró su fábrica de helados para reconvertir el negocio. En octubre, Renault cerró Metalúrgica Tandil y despidió a más de 100 empleados. Y Canales cerró su planta en Lavallol. Qué tiempo, ¿no? Esto ya lo saben todos ustedes, seguramente. Pero es un poco para recordarle a algunos de los que... Estamos hablando de empresas reconocidas, ¿eh? Obvio, pero a ver, coincido... que no estamos para contar las que cerraron. Lo que te estoy queriendo contar es a los que no cuentan y hoy se asombran porque Globo o Sodimac o Falabella, ¿sí?, y te hacen creer que porque esas empresas se van, el país, como dijo alguien ayer, bajó, está bajo nivel del mar ahora. No, cerraron, se fueron, como se fueron tantas otras. Y estas fueron mucho peor, muchachos. Y ustedes en aquel momento no decían, che, vamos a contar las que abrieron, porque no habría ninguna. Entonces no nos quieran o no pretendan, no chicanearnos, ¿sí? Pero venir a querer hacernos el cuento de que les interesa o que les gustaría que hablemos de las que cierran, de las que abren y no de las que cierran, cuando ustedes sacaron el tema de las que cierran. Entonces no es tan como nos dicen. ¿Me dice la hora, por favor? 9:20 de la mañana. 9:20. Hasta las 12 hay tiempo. No, pero tampoco quiero... Porque en todo... Veo con muchas planillas de Excel hoy, ¿eh? Sí. Parece el gobierno anterior, estoy, ¿eh? Estamos mucho, por lo menos, no sé si le pasa a usted, yo estoy muy, muy entusiasmado con el programa. Porque veo que a veces nos peleamos ahí por WhatsApp. Yo no quiero que esto sea un programa, no lo es, obviamente, nunca lo fue, dedicado pura y exclusivamente a que uno diga escalada, talleres, no. Escalada tiene talleres, tiene un montón de instituciones. Amamos, trabajamos, aportamos todos los días algo para que nuestro querido Club Atlético Talleres esté creciendo. Algún día nos van a reconocer parte de este crecimiento del club. Algunos que nunca nos reconocen nada. Algún día nos van a reconocer. Cuando digo nos, involucro a un montón de gente. Pero me gusta cómo estamos manejando el programa. El Gen Talleres, Fernando participa de la editorial o comenta cosas conmigo. Pero esto que yo estoy haciendo... El nivel de los entrevistados. Y esto que estamos haciendo yo no lo hice nunca. Siempre me manejé con una fotito, una cosita. Pero ir a buscar información como estamos buscando en Google, interesarnos, leer lo que dicen los unos, lo que dicen los otros, bueno, nunca lo hicimos. También ahora te dicen, o te quieren, y con esto yo voy a cerrar mi no es el editorial, pero sí este comentario. También te dicen... ¿Por qué nos metemos con la plata? ¿Sí? ¿Por qué vamos en contra de los ricos? Nos hacen creer de que todos nosotros vamos en contra de los ricos. ¿Por qué no lo dejamos tranquilo a los ricos? Y que el país está cayendo, como le decía hace un ratito, se está cayendo a pedazos y que todo está mal. Y porque Argentina pierde en boca de algunos diputados o senadores o periodistas, periodistas... Que, afines obviamente, que me gustó que el otro día saliera el jefe de gabinete también a contestar, lo hablábamos acá, se ve que escuchó el programa, Cafiero, porque hasta ahora contestaban solamente Leandro Santoro, Luis de Lía, Aníbal Fernández, bueno, se prendió ahora el jefe de gabinete, hay que salir a contestar, muchachos. Y te dicen, no, porque el país, el trabajo que se está perdiendo, cómo Argentina está perdiendo tanto trabajo. El otro día me puse a buscar, por eso te digo que estoy contento, Fernando, y a toda la audiencia con lo que estamos haciendo. Me puse a buscar en Google a Atilio Borón, que yo pensé que era el 9 de Defensa y Justicia hasta hace poco, de Defensa y Justicia del 78. No, Atilio Borón es sociólogo, catedrático, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Harvard. Mire dónde fue Torres. Mire dónde fue Torres a buscar. Y este hombre explicaba... Y explica en un video, yo me anoté algunas cositas nada más, cuando acá algunos periodistas dicen, sí, pero es Tedible, vio que hay uno que dice, es Tedible, ¿cómo estamos pidiendo? Cafiero tuvo el tema con Tedible. Claro, con Tedible, claro. Este hombre, yo rescaté esto solo, y le voy a leer otra cosa que acá va a venir en poco tiempo. Ya hicimos dos o tres anuncios acá. Anticipando la jugada. Periodismo de anticipación se llama esto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos creciendo como programa, que estamos creciendo nosotros como investigamos para hacer las cosas en el programa. Hoy me vine re nosotros. Bueno, este hombre, Atilio Borón, que es sociólogo, catedrático, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Harvard, cuando acá te dicen que la economía nuestra es la que se está cayendo y se está destruyendo, este hombre dio algunos datos. La economía del capitalismo cayó entre un 10 y un 15% durante esta pandemia. O sea que no somos nosotros, nosotros estamos dentro del mundo. ¿Tenemos más posibilidades de sufrirlo? Sí, sí. ¿Es más fácil que se levante Alemania que nosotros? Sí. Pero cuando acá te quieren hacer creer a vos, a mí y a todos, y nos sorprenden con que el país está cayendo a pedazos y que la economía no va y que estamos perdiendo, este hombre dice que la economía del capitalismo cayó entre un 10 y un 15% durante la pandemia. ¿Y quién es la economía del capitalismo? Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra e inclusive Estados Unidos. Pero además acá te dicen también la cantidad de trabajo que se están perdiendo. Entonces vos lo escuchás a estos muchachos que encima actúan para decirte las cosas. Dicen, no, se están perdiendo muchos puestos de trabajo. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo se perdieron durante la pandemia en el mundo? 492 millones de puestos de trabajo. 492 millones de puestos de trabajo. Y este mismo hombre, y con esto cierro y después seguimos, vamos a ir a un temita musical y la publicidad, porque si no lo voy a hacer muy largo, tengo mucha información. No, le voy a tirar la listita de la plata que saqué la cuenta. Yo no estoy. Este hombre, Atilio Borón, dijo, ojo con el verso, no dijo el verso lo digo yo, ojo con esto del teletrabajo. Vio que dice, no, vio que ya lo está. La nueva modalidad. La nueva modalidad del teletrabajo. Este hombre, que si recién te enganchaste, dije Atilio Borón, sociólogo, catedrático, doctor en ciencias políticas de la Universidad Nacional de Harvard, nada más que para algunos. Si lo decimos nosotros, Harvard es una cagada, y si lo dicen ellos, Harvard es el sumo, ¿no? Bueno, este hombre dice, ojo, ojo con el teletrabajo. El teletrabajo puede llevar a que grandes empresas, que lo tienen a usted bajo relación de dependencia, uh-huh, digan o puedan llegar a decir o pedir o pretender de que este empleo que usted hacía en una oficina, como el que hacía usted hasta que lucharon, sí, el laburo, usted lo puede hacer en su casa. Pero estando en su casa, usted ya no sería empleado de la empresa. Le facturaría a la empresa. Usted podría pasar a ser, por ejemplo, un cuentapropista, un emprendedor. O sea, usted lo sacan de su empresa, lo mandan a su casa para que labure para la empresa y lo toman como emprendedor. Puede ser tercerizado, a lo que iba usted recién. Me contratan, te facturo. ¿Y qué llevaría a todo esto? Lo decimos hoy acá y piénsenlo en un tiempo no muy lejano, ¿eh? ¿Qué pasaría con esto? A usted lo llevarían, como es un cuentapropista, un tercerizado o un emprendedor, usted ya no tendría derecho, por ejemplo, a las vacaciones. Ya sería, ¿sí?, un monotributista más. Claro, usted no tendría, salvo que se lo pague usted, derecho a la salud. Es lo que pasaba con los chicos de Globo y de Pedido Ya. Exactamente. Usted perdería todo tipo de legislación laboral, porque usted se representaría solo. Y además usted perdería su seguro social. Esto lo está diciendo no Héctor Torres, sanatorio, que paraba en la hinchada de Talleres, no, lo está diciendo un tipo que estudia la economía mundial. Te tendrías cuidado. Que pagar tu propia obra social. Exacto, claro, por eso. Ese derecho que usted tenía dentro de una empresa por estar dentro de un sindicato, perdería todo esto. Y después con esto cierro. Hay mucha información, pero cierro. No nos metamos, por favor, con la plata de los ricos porque los queremos atacar y los llenamos de... Es terrible lo que hacemos con... Así se van todos. Ellos dicen, claro, que así se va la gente del país. Por eso se va a Uruguay. Se van todos a Uruguay. Susana Jiménez. Bueno, que se vayan todos. Yo me hice una pequeña lista sumada a la que usted me trajo, pero da para charlarlo. Ya vamos a tener gente aquí en el estudio, ya vamos a poder... Proyecto de ley, tributo extraordinario a las grandes riquezas. Tributo, ¿sí? No es un impuesto. Haga un punto ahí. Sí. En países desarrollados, esto es ya está. Moneda corriente. Moneda corriente, pero bueno, y no. Ningún chistar. No, Tedible dice que no. Tedible dice que no. Y corbata floja tampoco. Para que tengan una idea, esto me costó entenderlo de dólares a peso y después, usted sabe. Sí, está bien, me importa, pero lo entendió. Para mí era más fácil ir a la cancha de la Ferrere y tocar el timbre en la casa del jefe de la licencia del pelotudo. Bueno, dale, era dale, más fácil. Salí, dale. Claro, exacto. Eso era más fácil. Mire, para que tenga una idea, acá hay 22 nombres y ya después los 22 preparamos el temita musical, Mati. Los más ricos de la Argentina. Alejandro Bulgeroni, de Pan American Energy, que es petróleo, el tipo tiene 5.400 millones de dólares, lo que serían 395 millones 172 mil pesos. De estos 395 millones de pesos que tiene este señor, seguramente lo hizo laburando, no vamos a desconfiar de él, de estos 395 millones de pesos, este señor debería aportar por este aporte único y extraordinario. Claro, sí, tendría que aportar 13 millones de pesos. De 395, tendría que aportar 13. Tengan en cuenta que los datos que usted tiene ahí es lo blanco. Exacto. Sí, no, hay uno que me hace reír las medias. Es lo blanco. Bueno, Marcos Galperín, que es de Mercado Libre. Marcos Galperín, que es de Mercado Libre, que a su vez supuestamente es de Reposera. Sí. También, bueno. Mercado Libre, este señor tiene 4.200 millones de dólares. Lo que significa que tiene en pesos 307 millones de pesos, que aportaría como tributo extraordinario 10.700.000 pesos. De 307 aportaría 10. Bueno, te puedo leer, mira, Paolo Roca tiene 3.400 millones. Ahora va de Techín. Sí. Paolo Roca, Grupo Techín. Gregorio Pérez con Punk, Molinos de Río Real Plata, tiene 2.700 millones de dólares. Alberto Roemers, que es de los laboratorios, Roemers, 2.400 millones. Hugo Sigman y Silvia Gould, que son Grupo Insud Farmacéutica, tiene 2.000 millones. El Grupo Wertheim, Gas del Sur, experta ART, 1.900 millones. Eduardo Hernoquian, Aeropuertos Argentinas 2000, tiene 1.100 millones. Este hombre aportaría, de los 1.100 millones pasa a 804, no, de los 1.100 estaría aportando 2.800.000 pesos, 2 millones. Luis Pagani, de Grupo Arcor, tiene 920 millones de dólares. Francisco de Narváez, ¿se acuerdan? De Alí Calicate. Sí, sí. Nosotros perdimos una elección una elección porque decía Alí Calicate. Hicimos mal las cosas, muchachos, hagámonos cargo. Julio Fraumeni, de Grupo Galeno, tiene 710 millones de dólares. Como decía recién Fernando, calculo que debe haber un poquito más. Eduardo Constantini, Inmobiliario Nordelta, 690 millones. Vagó Hermanos Laboratorio, Vagó tiene 660 millones de dólares. Javier Madanes Quintanilla, Aluar Fate, 590 millones. Después están Mauricio Macri, Familia, Sogma, Peajes y Correo, 540 millones de pesos. Tiene. Es joda. Esa, como decía el amigo de Lucía, es la viva. Es la viva, claro, ¿se acuerda que decía la viva? La viva, sí. Golpeaba la mesa con el sándwich de salami y decía, es la viva, la viva. Máximo Cabenazzi, Tecnología Informática, tiene 500. Lionel Messi, futbolista, tiene 500 millones de dólares. No se ríe. Pablo Blaquier, Ledesma, del azúcar, manchada con sangre, 490. Alfredo Cotto, Supermercados Cotto, el que tenía las armas guardadas en los depósitos, 370. El que empezó como carnicero. Claro, empezó como carnicero, sí, ahora sí. Le voy a contar. Sí, sí. Alberto Pierri, de Telecentro, Sociedad Anónima, 370. Jorge Horacio Brito, Banco Macro, 360 millones de dólares. Y Héctor Magneto, del Grupo Clarín, 320 millones. Estas son cifras oficiales que las puede ver cualquiera en cualquier... Esto es lo que tenemos que aclarar, perdone que le corte, que esto es lo que vos le podés decir porque es ahorro. Vos no le podés sacar de la plata que tienen como inversiones en trabajo, en maquinaria, de eso no le podés sacar. Esto es lo que sería el efectivo ahorrado. ¿Sí? Entre todos estos tipos que están acá, que son 20. Que son 20. ¿Sabe hay cuánto? Muchos más. No, la lista son 9.728, menos que 10.000, la tenemos toda la lista también. Bueno, entre estos 22 tipos que son los más ricos de la Argentina, aportarían 81.130.220 pesos. No les hace nada, muchacho. Cuando algunos dicen, y con esto cierro, cuando algunos dicen que por qué los presionamos, muchacho, más presión tiene el tipo que se levanta a las 5 de la mañana en Florencio Varela para hacer una changa, a ver si llega a la casa con 600, 700 pesos, y eso lo divide en toda la comida del día, déjense de joder. Tienen que hacer un aporte solidario, un tributo solidario, no los defiendan más, no tienen defensa, no tienen forma de decir, no, porque la gente así se va, los que se quieren y que se vayan, porque de última la plata no la tienen acá. Pero cuando ustedes, cuando el gobierno, este y el otro gobierno, ¿sí?, decían, los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Sabés cuánta guita aportamos en esfuerzo? Todos los argentinos que no tenemos un puto peso y no podemos ahorrar un mango, no podemos ahorrar un peso para decir, vamos a ir a tomar un helado a Montego. ¿Y ustedes creen que estos tipos, que te estoy hablando de cifras cercanas a los 5.400 millones de pesos y otro que declara 320 millones de dólares, perdón, 5.400 millones de dólares y 320 millones de dólares, entre todos van a aportar estos, porque en realidad se van a juntar, creo, 307.000 millones de pesos, porque son más de 9.000 y pico de personas. ¿Saben lo que es para ustedes esto, muchachos? Nada. 10 días de intereses, seguramente no sé bien los números. Pueden llegar a ser 10, 15 días, 20 días, un mes, un año de intereses de la guita que ustedes tienen. Entonces, cuando les digan por ahí que no, que estamos persiguiendo, que no le podemos pedir más, a nosotros nos piden todos los días. El aporte nuestro es perder 10, 15% de nuestro sueldo todos los meses, ¿sí?, con las políticas que nos dejaron en el gobierno anterior. Tenemos muchas más cosas, pero vamos a un temita musical, ¿sí, Matías? Y ya volvemos. ¿Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí?

aluminiossarandi@hotmail.com. Y tenemos mensajitos, ¿eh? Vamos con ellos, a ver. Me arrancó el celu. Bueno, el primero que vamos a leer, como todos los sábados, escuchando desde Mar del Tuyú. Qué grande. El negrito Oscar, ¿eh? Así que un saludo, un abrazo grande, negro, el hincha de Racing, que nos está escuchando desde Mar del Tuyú. Teresa, la Wicca, Teresa hermana. Sí, buen día. Sí, saludo a todo Castelli. Buen día, lluvia, frío, barro, besos para los dos. ¿Qué estarán haciendo en el barro? Gracias, Tere. Miguel, zarpado. Zarpado, Miguel, con mi hermana. Tenemos también mensajito de Marcelo Blanco. Hola, muchachos, el grupo SOCMA debía en enero del 2016 al Estado Nacional 70.000 millones de pesos, que eran 4.375 millones de dólares, tomando el dólar a 16, que fue a lo que lo llevó Macri en enero del 2016. A eso hay que sumarle los intereses de casi 5 años por el correo argentino, y Macri se lo hizo condonar. De eso sí se habla. ¿Quién más? Jorgito Barrios nos está escuchando. Ojo, guarda que está escuchando el jefe ahí. También está el profesor Siscar. ¿Qué le pasó? Que dice, bueno, no se haga cargo de todo. Dice, Busolini es el ejemplo de mi fracaso como docente. Fue alumno mío de San Andrés de Banfield. No se haga cargo de todo, claro, profesor. Gracias por estar escuchando del otro lado. Tenemos también un mensaje del corresponsal en Carapachay. Sí. ¿Lo tiene a Carlito? Carlito de Carapachay. Sí, Carlito Fortunato. Dice, lo felicita por el editorial. Está muy concientizado con lo que usted dice. Dice, podré respetar y debatir con el pensamiento de un capitalista. Lo que no se puede es ver empresarios que, bajo decir que tienen este pensamiento, gobiernan en beneficio de ellos y sus amigos. Si se va a Globe, el pibe de mi barrio va a poder con su moto repartir más comida y ganar unos pesos extra. La definición de nuestro amigo Carlito Fortunato, siempre presente, y le agradecemos siempre el aporte. Buen programa, nos dice Juan Carlos Vilota. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Que también está escuchando o mirando. Sí, nos está escuchando seguramente. Ya nos va a ver, ¿eh? Ya nos va, sí, a ver dentro de poco. Sí, dentro de poco nos ve, Y me están escuchando en el sur también, También está, sí, ya sí, se aprendió. Sí. Ya me dijeron anoche que hoy se levantaban temprano, hoy no había nada que le impida, porque a veces está el médico, la clínica, bueno, un montón de situaciones. Pero bueno, hoy nos están escuchando. Ahora sí. 9:52 de la mañana, esto es Mos Radio, nos sintoniza por www.mosradio.com. Estamos en los estudios de Dr. Melo 4565, en Remedio de Escalada, y ya tenemos la primera nota en el aire. La participación hoy del contador Alejandro Freyke, a quien lo convocamos, como eso hemos hecho con otras personas del quehacer de nuestra ciudad, para que nos hable en este caso de la economía, del bolsillo de don José, del bolsillo de doña María, del bolsillo de Héctor, del bolsillo de, claro, de cómo vamos a ir paliando este momento tan difícil que estamos atravesando. Y como en este programa hubo un segmento dedicado a las empresas y comercios que estuvieron teniendo su aporte también, depende de cada sector, el aporte era de cómo se iban manejando con esta pandemia y con las dificultades económicas que esto generaba. Bueno, hoy tenemos la grata participación del contador Alejandro Freyke, que además lo convocamos porque que sabemos de su parecer y de lo bien que explica estas cosas. Bueno. Alejandro, un amigo, Fernando, Héctor, te saludan, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí en Escalada y su gente, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buen día, Héctor, Fernando y a todos los oyentes, ¿cómo están? Bien, gracias por llamarme. Por favor, día lluvioso, día para escuchar radio, ¿eh? Día para quedarse en la cama, dijo el diputado Ameri, pero bueno. Tal cual, sí, Juan. La primera pregunta que puede... Para romper el hielo. Para que usar como disparador, podría ser que la economía ya venía cayendo en los últimos 2 años estrepitosamente. En la editorial Héctor estuvo dando cuenta de las empresas que fueron cerrando y los problemas que esto generaba para el pueblo trabajador de nuestro país. Respecto de lo que pudimos establecer en nuestras notas con los con las comerciantes y empresarios de nuestra zona, de aquí, de Remedio de Escalada y de Lanús, estaban todos agradecidos en cierta medida porque pudieron sortear por lo menos estos primeros 6 meses de pandemia con la intervención del gobierno a través del Estado, con los ATP, por ejemplo, y las familias que no tenían un ingreso con el ingreso IFE. ¿Vos creés que esto de la intervención del Estado tiene que seguir un tiempo más hasta que esto se reactive? A ver, como primera definición, sí, creo que sí. Yo creo que el Estado tiene una función que es la de regular básicamente el estado o el nivel de vida de la gente en el país. Ante una situación como esta, que es absolutamente atípica, estoy convencido que el Estado tiene que ayudar. Después podemos discutir las formas, pero creo que el ATE o ayuda transitoria de emergencia al trabajador de emergencia es fundamental para muchas empresas para que puedan mantener el nivel de ocupación de empleados, y el IFE para aquellos que no tienen un trabajo formal también es una ayuda. El tema es definir cuánto tiempo va a durar y cuál es el efecto que tiene en la economía real. En la economía real, que es la que todos vivimos todos los días, yo creo que tiene un efecto positivo desde el punto de vista que, digamos, cualquier aporte que uno le hace a la gente en este sentido termina en consumo. Ese consumo termina impactando de forma directa en la actividad económica y en la actividad de las empresas. Yo creo que sí tiene que seguir, el tema es definir hasta cuándo, y ese hasta cuándo, en principio hoy es, creo que en términos generales todos coincidimos que va a ser hasta diciembre, pero el tema es definir cuándo se termina el efecto de la pandemia. Que lamentablemente el efecto de la pandemia sobre la economía es una espiral, por lo menos en la Argentina es una espiral que termina complicando cada día más porque se va multiplicando, ¿sí? O sea, cada día que pase que las empresas no pueden tener una actividad económica, y no vayamos a las grandes empresas porque siempre tienen una solución adicional, vamos a la pequeña pyme o al comercio de la zona, mientras no pueda regularizar su actividad va a tener un efecto importante sobre sus ingresos y sobre el trabajo diario que desarrolla desde lo comercial y lo económico. Pero yo creo que es una decisión acertada. La gente tiene que tener, las empresas que se vieron afectadas, sobre todo en abril, mayo y junio, que fue un efecto mucho más fuerte del cierre y del cumplimiento de la cuarentena, las empresas han tenido un efecto sobre sus ingresos. Muchas de las empresas, no todas, pero muchas, y a mí me parece que es acertado tener una ayuda del Estado. Para eso está el Estado. El Estado está para regular las actividades y para generar las condiciones que creen empleo. Cuando el contexto nacional o internacional no permite crear empleo, el Estado tiene que estar ayudando para que eso, por lo menos que la gente tenga un ingreso que pueda consumir y vivir. Ale, para poder, en este caso el Estado, el gobierno, hacer este tipo de ayudas, el llevar un poco más de plata a la Asignación Universal por Hijo, al IFE, a los ATP, para todo eso sabemos por qué. Escuchamos, no es porque nosotros no tenemos la información o contactos que nos brinden esa información, sabemos que se está emitiendo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y en algunos periodistas de economía te dicen que es grave emitir tanta cantidad de plata, otros te dicen que no, algunos porque están politizados o de un lado o del otro, como nosotros en nuestro comentario, yo por lo menos en mis comentarios estoy politizado, pero al economista, al contador, al hombre de Remedio de Escalada, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la emisión de plata? A ver, la emisión de plata... O sea, ¿en qué nos perjudicaría a nosotros, a la gente del barrio, en un futuro o no? Ok. La emisión de plata en un contexto como el actual, digamos, donde uno tiene que salir a paliar determinadas situaciones, a mí me parece que es acertado. Después, en función de la macroeconomía del país, es definir hasta dónde es acertado o hasta dónde no tiene un efecto nocivo. Siempre la emisión de plata tiene un efecto nocivo. Argentina empezó en el año 1881 con una especie de convertibilidad, con la ley que crea el sistema monetario en aquel momento, que creo que era la 1100 y pico, donde el patrón era el oro, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos, los pesos que se emitían, los pesos fuertes de aquel momento, tenían un respaldo en oro. Después volvimos a la segunda convertida en la década del 90. En general el mundo acepta que, digamos, la emisión monetaria o el circulante o la plata que circula en el país tiene que tener un respaldo de alguna forma. En oro, o en reservas del banco, de los bancos centrales, para no concentrarnos en la Argentina. Vamos a lo que hace el mundo y después, digamos, que a veces puede estar bien o está mal. Cuando uno empieza a emitir sin un respaldo, digamos, concreto en el Banco Central, que en definitiva es el responsable del dinero que circula en la Argentina, eso genera una determinada presión inflacionaria. En Argentina, donde los argentinos somos complicados por naturaleza, más allá de los errores o aciertos de los gobiernos, digamos, terminamos con esta historia que vimos ahora de que, bueno, digamos, mucha de la plata que circula termina comprando dólares. Después discutimos si está bien o está mal comprar dólares o qué. Entonces, si la emisión monetaria para tratar de paliar la situación de muchas personas a través del ATE, del IFE, del AUH, de lo que sea, es demasiado grande, digamos, y sobrepasa muchísimo el respaldo en patrón, oro, dólar o reservas que tenga el Banco Central, empieza a generar una presión inflacionaria que termina redundando en castigar al tipo que vos le terminaste dando un IFE, un ATE o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque los precios aumentan, entonces se empieza a atrasar con lo que podía comprar con esa plata que el Estado le dio. Este es el problema que tiene. El tema es definir, y para eso está el Banco Central, el Ministerio de Economía y todos los organismos estatales para definirlo. En algunos puntos, obviamente, se excede y puede generar una presión inflacionaria adicional. Es cierto que todos los países han emitido en este contexto. Lo que le pasa a la Argentina no es que le pasa a la Argentina solamente en esta situación de pandemia. Le ha pasado a todos los países del mundo, algunos más, algunos menos. Desde Alemania, Estados Unidos, hasta cualquier país de Europa o cualquiera de América. Esta es la realidad. No hay otra forma ante una recesión mundial que impacta en la economía de todos los países. Los países ante situaciones como esta y solventar, digamos, el no deterioro de las condiciones de vida de la gente, tiene que emitir, no hay otra forma, hay que darle plata a la gente, esto es una realidad. Esto es, digamos, darle plata a la gente, a aquellos que se llaman keynesianos, es una política de toda la vida, digamos. Con la crisis del 30 en Estados Unidos, el principio de la salida después de la Primera Guerra Mundial fue esto, ¿sí? Una política keynesiana donde se repartía, donde se le entregaba a la gente subsidios para que puedan vivir. Vos ahí estás analizando perfectamente el día a día casi de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Estabas diciendo que bueno, que el gobierno pone plata en los bolsillos del ciudadano para que este de primera gaste en consumo. Se genera más consumo y a contrapartida aumentan los precios y genera más inflación. Parece incongruente, ¿no? Pero es así. Sí, es así. Digamos, los precios siguen aumentando. Los precios siguen aumentando. Aumenta la demanda y aumentan los precios. Tiene que ser al revés. Digamos, a ver, la Argentina tiene una economía complicada, un sistema impositivo complicado, pero la inflación no es que... yo no estoy diciendo que la inflación aumenta porque el gobierno o el Estado le pone el ATE en el bolsillo a la gente o el IFE. No, digo que le pone en el bolsillo de la gente dinero para que lo gaste en consumo. Eso genera más consumo y en lugar de retrotraer los precios, por lo menos que no aumenten, aumentan. Bueno, eso es, digamos, a ver, nosotros tenemos, digamos, después ya uno empieza a hablar, digamos, esto deriva en política, ¿no? Digamos, ¿cuál es la calidad del empresario argentino, ¿no? Esta es otra cosa. Digamos que por ahí es un poco más complejo de discutir o ya uno empieza a discutir cuestiones más, más arraigadas en el folclore del país. Digamos, la presión impositiva no solamente se genera por esto, sino que se genera obviamente por la devaluación, por el aumento del tipo de cambio y porque la verdad que Argentina, digamos, hoy hablar de inflación en el mundo es hablar de algo que no existe. La inflación en el mundo es algo que no existe hace 40 años. Todos los países han resuelto el tema de la inflación, excepto algunos pocos, entre ellos Argentina. Uno puede hablar de inflación de demanda, de inflación de muchas inflaciones que se pueden generar por distintos tipos. La Argentina tiene una enfermedad con la inflación que solamente en los últimos 40 años la logró controlar en la década del 90, digamos, a partir de la convertibilidad que puso en funcionamiento el gobierno de Menem. En aquel momento fue los últimos años donde Argentina logró controlar la inflación. Después, obviamente, estuvo controlada, inclusive hubo deflación en los años 99-2000, pero producto de la gravísima crisis que tuvo la economía de la Argentina, donde la recesión hizo que los precios terminen bajando. Es así. después la Argentina nunca ha tenido un control importante durante mucho tiempo de la inflación. ¿Por qué logró controlar la inflación en la década del 90? Porque volvió al sistema, lo que decíamos antes, che, emito o no emito, volvió al sistema de convertibilidad donde cada dólar, cada peso que circulaba tenía un respaldo en el Banco Central. Esto es macroeconomía, es muy complejo, pero así funciona el mundo, digamos, y así debería funcionar la Argentina. Pero es verdad que hay contexto donde la inflación no es tan mala, digamos, claro, cuando uno habla de una proyección de inflación del 40%, sí es terrible, porque al final de la rueda siempre terminan perdiendo los salarios, y cuando termina perdiendo los salarios, termina perdiendo poder adquisitivo el tipo que camina por la calle y va a laburar todos los días. Es así. Cuando recién, no me acuerdo ahora la palabra exacta, hablaste del empresario, no sé si fue el empresario argentino o el que está en Argentina, es difícil, explayate un poco más, ¿qué idea tenés vos del empresario argentino? Bueno, el empresario argentino es un tipo que está acostumbrado a vivir en un contexto complejo, donde, digamos, a ver, acá y en el mundo los empresarios siempre intentan maximizar la ganancia. Que está bien. Es rol del Estado, no de los gobiernos, porque los gobiernos son transitorios. El Estado tiene una función que es regular la actividad económica. Está bien. Pero que el empresario quiera maximizar la ganancia está bien. El tema es cuando ese maximizar... Es extremo. Claro. Bueno. Es el tema. Donde vos podés ganar un 10, un 5, un 15% sobre un producto y resulta que después cuando hacemos los números vos estás ganando el 50, el 60... Bueno, la economía argentina tiene un problema que son grave, histórico, que son los intermediarios. Cuando uno ve lo que termina ganando un chacarero por cultivar un kilo de papa y lo que termina saliendo un kilo de papa en el mercado, termina pagando el consumidor, hay una diferencia del doble, digamos. Y en el medio se lo quedó gente que no trabajó, simplemente hizo intermediario, compraba y vendía. Este es un problema que tiene la Argentina histórico, ¿sí? Ahora, los empresarios siempre intentan maximizar la ganancia. El Estado tiene que regular eso, en función de que no tenga un efecto negativo sobre la economía del tipo que camina por la calle. Esto es lo que estaba tratando de decir. El empresario argentino es complejo porque siempre intenta sacar ventaja. Y cuando la situación viene mal, siempre se corre. Es un poco lo que ustedes estaban diciendo. Empresas en el país siempre han salido, se han ido, han cerrado, han venido, acá y en el mundo. El tema es el contexto en el cual lo hacen, y la cantidad de gente que queda en la calle, y la capacidad que queda en la calle, y la capacidad que tiene el Estado de volver a generar empleos. Esto es lo que pasa. Cuando la capacidad del Estado de generar empleo es menor que la salida de empleos, aumenta el desempleo. El otro día te preguntaba yo sobre... Hoy, lamentablemente, al no estar siendo parte... Me alejé el micrófono. Al no estar siendo parte del gobierno, a lo mejor al no ser... al no haber sido convocado por el gobierno, bueno, está jugando de afuera Guillermo Moreno, pero yo el otro día te preguntaba en esta charla que tuvimos pre-programa, hoy, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Hoy le haría falta a este gobierno el Moreno de hace unos años atrás? Yo creo que sí. Yo creo que el gobierno desde lo político perdió más dejándolo afuera que teniéndolo adentro. Adentro es un tipo por ahí difícil de manejar, pero afuera es peor todavía. Pero creo que sí, digamos. Digamos, poner algunas reglas un poco más estrictas, digamos. Después uno puede discutir también hay que entender al empresario en esto, Héctor. Hoy Argentina tiene un sistema complejo, y una presión tributaria muy alta. La Argentina hoy paga 166 impuestos, es una locura. Hay pocos países o pocos empresarios que puedan llevar adelante un esquema de pagar 166 impuestos a nivel país completo, digamos. Uno no se olvide que las empresas o los negocios hoy pagan impuestos nacionales, provinciales y municipales. Ese enjambre de impuestos hace que la presión tributaria en la Argentina sea muy alta. ¿A quién perjudica eso? Al tipo que tiene un negocito o una pyme, no a las grandes corporaciones, donde las grandes corporaciones siempre tienen esquema donde acomodarse un poco mejor, lo que técnicamente en impuestos se llama economía de escala, que es decir, donde me paro para no tener tanto impacto negativo. El que termina perdiendo siempre es el tipo que tiene un pequeño negocio o una pequeña pyme. Yo creo que los empresarios necesitan regulación, y la regulación viene del Estado. Regulación en función de determinada condición de precios, determinadas condiciones laborales, y de determinada... No, regular la renta tal vez no sea necesario si uno regula o pone bases sólidas y acuerdos racionales respecto de cómo evolucionan los precios. Recién hace un ratito estabas tocando el tema del tipo de cambio, algo que en la vida cotidiana de los argentinos hace... creo que 30 años, que es el termómetro más o menos de la sociedad, ¿no? El que sigue marcando el camino de la desesperación o no del común, de la gente. Sí. Hoy está regulado, porque vino del gobierno anterior, los $200 que se pueden comprar tipo ahorro, desde lo único que se puede comprar en este momento. Pero a su vez, el valor del dólar vivo, el dólar que vos necesitás para moverte, que las empresas necesitan para moverse por si te traen algún producto importado, se va cada vez más arriba. ¿Qué es lo que podés decir a todo esto? ¿Por qué sigue siendo así? ¿Está mal implementado ese dólar ahorro? No, yo creo que no. Digamos, a ver, en términos generales creo que no. Yo creo que, digamos, en este país la gente... digamos, ¿por qué compra dólares la gente? Lo primero que uno tiene que pensar. Bueno, la gente compra dólares porque no siente que pueda ahorrar en pesos. Es una cuestión de confianza. Las economías en el mundo funcionan por la confianza. Si la gente tiene confianza, la economía funciona dentro de carriles normales, y cuando la gente pierde la confianza... Por eso la gente no ahorra en pesos. ¿Quién ahorra en pesos en la Argentina? Nadie. Sí. Yo puedo coincidir con el presidente de la Nación diciendo... los dólares son para producir. Sí, claro, pero eso requiere crear un contexto donde la gente esté convencida que no tiene que correr al dólar todos los días. Después podemos discutir si está bien o no vender $200. Yo creo que en este contexto, en el contexto macroeconómico que vive la Argentina, la gente no debería poder comprar los $200. Después me van a hablar, bueno, la libertad, toda la historia. Pero lo que le ha pasado al gobierno de enero para acá, con la corrida cambiaria que ha tenido y la presión sobre el dólar, hace que sería necesario no vender más $200 a la gente, porque el Estado los necesita para las reservas. Cualquier economista que hoy uno escucha en los medios de comunicación, de derecha, de izquierda, del medio, coinciden casi en esto, que no tiene sentido hoy vender $200, porque después uno genera, en esto se genera un mercado, ¿quién va a comprar los $200? No lo compra el tipo que cobra el ATE o el IFE, a pesar de que tal vez los utilicen como instrumento para comprar $200. Estás hablando de bolseros que laburan con ese tema, ¿no? Y son los viejos coleros que hoy se tecnificaron y están a través de los home banking de los bancos comprando $200. De esto también el otro día conversamos y te preguntábamos. Para que la gente sepa, a ver, yo soy un tipo que pregunto de acuerdo a lo que escucho en la tele. Fernando a lo mejor tiene más capacidad por sus... Lo que pasa cotidianamente. Claro, pero tuvimos una reunión antes con Alejandro Freige, con el contador Alejandro Freige, para decir, bueno, sobre qué, en qué tema nos vamos a manejar, como para uno empezar a meterse en la compu y estudiar y mirar o a través del celular. El otro día con el tema de los $200, yo pregunté, porque lo creo, de que hay seguramente... No sé si decirle todos grandes empresarios, pero creo que hay personajes detrás de esta compra. Yo te preguntaba si creías o puede ser de que haya, a lo mejor, grandes compradores que se dividen en miles de compradores de $200 como para vaciar o dejar sin dólares al Banco Nación. ¿Podrá ser? ¿Se puede dar? A ver, creo que... Vos me preguntás, che, las grandes fortunas, las que vos antes, porque veo que hiciste un trabajo de investigación, hicieron un trabajo de investigación importante, si vos me decís, che, las grandes fortunas están en esto, creo que no, Héctor, creo que no. Pero sí tipos que tienen capacidad de comprar 1.000, 2.000, 3.000 dólares mensuales, que hoy con el dólar solidario, con el impuesto país, estás hablando de un dólar de 130, 132 pesos, tipos que tienen en condición de gastar... 200, 300 mil pesos mensuales, esos tipos sí están comprando a través del esquema que vos decís. Juntan 10 tipos que le pueden comprar $200, le compran 2.000. Eso sí, no creo que las grandes... Meramente, un negocio, especulación, decís vos. Totalmente. No, no sí, que sí. Lo hagan para socavar no, las grandes fortunas, ¿qué hacen? Las grandes fortunas, los bancos, las multinacionales, ¿qué hacen? Compran lo que técnicamente se llama contado con liquidación, compran bonos de la Argentina... los llevan a Estados Unidos, los venden y a partir de ahí se hacen, es, así funciona el contado con liquidación, o el dólar MEP o el dólar bolsa, como llama, o el 10 tipos de cambio. Las grandes fortunas hacen eso, terminan comprando a través del contado con liquidólares y se los llevan afuera. Cosa que no debería estar permitido hoy en este contexto del país. Si viviésemos en Alemania, te digo, bueno, no le afecta a nadie. En este contexto del país no debería estar permitido. Y creo que no se debería haber permitido. O sea, el gobierno no puede permitir que se lleven 300, 400 millones de dólares de las arcas del país todos los meses comprando 200 dólares. Está claro que no hay gente que compre a 200 dólares. Hay una operación atrás de eso. Y yo creo que deberían terminarlo transitoriamente hasta cuando las reservas del Banco Central lo permitan. Hablamos del dólar y hablamos de los servicios. Los servicios hace un tiempito que están todos dolarizados. Y en virtud de esto siguen presionando para que sigan aumentando. ¿Tenés algún pensamiento al respecto a esto? El tema de servicios es un tema complejo porque requiere un mantenimiento que en general siempre está dolarizado. Pero a mí me parece razonable en este contexto no permitir un incremento de los servicios de la gente. O sea, en un contexto inflacionario donde el asalariado siempre la corre de atrás, porque vos no te olvides que vos siempre vas un mes atrasado, por más que, aunque termines negociando en paritaria, el aumento de la inflación siempre es el del mes pasado, no es el del mes que viene. Parecemos el coyote. Entonces, y el correcamino, si nunca lo agarramos. Tal cual, claro, el asalariado siempre lo corre de atrás. Entonces a mí me parece bien tratar de contener algunas cuestiones o algunos servicios e impuestos que impactan claramente en el bolsillo de la gente. No me parece mal. Ahora, también hay que entender que eso en algún momento a la larga se va a corregir. Entonces, lo que hoy no haces lo diferís para el futuro. Y en algún momento va a pasar o vas a tener un deterioro en los servicios. Es así. Pero hoy me parece, en este contexto, me parece lo más acertado. Hasta que se logren crear las condiciones donde el tipo pueda, el empresario de los servicios pueda tener un contexto donde gradualmente se vaya acompañando. Pero no hay duda que contener el precio de los servicios. Hoy un tipo, ¿cómo hace hoy una persona que cobra un ATP, que es en general el ATP es el 50%, hasta el 50% del salario de la gente, dos salarios mínimos, el mínimo del ATP son 17.785 pesos, si mal no recuerdo, 17.500 pesos, vamos a poner 16.500 pesos. ¿Cómo hace hoy un tipo para pagar 2.000 pesos de luz, 1.500 de gas y, no puede? Mensual, no mensual. Mensual, sí, mensual. No hay forma, entonces me parece razonable dentro de un contexto. Y la forma hay, porque no somos, el tipo que tiene 17.000 o 16.500, ponele el sueldo, más lo que le paga el empresario, uh-huh. Se va a 30.000 mangos. Yo sí. Cobro 32.000. Y pago un alquiler que, por suerte, una familia conocida me hace un precio como que le cuido la casa. Razonable. Razonable. Y sí. Después, ¿cómo se vive? Y galgueándola. La gente aprende a que te falten cosas, ¿vale? No hay otra forma. Por supuesto, Héctor. El ir a comer, no sé, por decirte una cosa, yo hasta no hace mucho tiempo atrás, y no lo politizo, digo lo que me pasaba, hasta hace un tiempo atrás yo iba una o dos veces por mes a lo que es Urbano, que hoy es domingo, a comer con mi hijo Arián y hoy no lo puedo hacer. Uh-huh. O a lo mejor todos los fines, mirá lo que estoy diciendo, que esto me duele en el alma. O a lo mejor todos los fines de semana yo tenía el permitido, bueno, vamos a Sabori o vamos a Montego mejor y nos comemos un cuartito de helado cada uno. No te permití de comprar una pizza en Centenario. Claro, y hoy ya no lo puedo hacer. Puedo comprar un par de zapatillas. Esta es la realidad que vive la gente, que una vez dice, ¿cómo llega la gente? Así, sacándose cosas, perdiendo cosas. Es la única forma, otra no hay, Ale, de llegar. No, a ver, Héctor, y en eso la pandemia, tiene su lado malo, pero en eso ayudó, porque el estar cerrado y el no poder salir hizo que la gente no gaste, no tenga tanta necesidad de gastar. Esto es una realidad. Digamos, por más que sea feo, que diga, sí, claro, porque no gastaba porque se quedaba encerrada. Eso ayudó a que la gente pueda tener un mango más en el bolsillo, porque no tenía, los chicos no iban al colegio, o no van al colegio, no te pedían para ir al cine, eso ayudó transitoriamente a paliar un poco la necesidad de plata de la gente. Pero la realidad es que la situación, si uno mira hacia adelante, en este contexto va a seguir por lo menos hasta fin de año en este cuadro de situación donde la gente va a tener todos los meses un poco menos de poder adquisitivo en el bolsillo, ¿sí? O sea, va a poder comprar menos cosas. O sea, la inflación es importante todavía, ¿sí? Más allá de que en Argentina, vuelvo a decir, pasan cosas que son difíciles de entender, digamos, en un contexto de recesión como el que hoy tenemos, y coincido con ustedes lo que decían antes en el editorial, digamos, en Estados Unidos el impacto de la economía también fue importante, y no ha tenido por ahí una cuarentena tan estricta o tan larga como la nuestra. En todo el mundo ha impactado esto, no es un problema de este gobierno. Después uno puede discutir si el gobierno lo complica un poco más o lo complica un poco menos. No, no, el tema también, Ale, pasa por el rollo que tengas atrás. Cada país tiene un rollo distinto, por supuesto, y el nuestro venía muy mal, ¿no? Por supuesto, sí, claro, obviamente que sí, es así. El país no venía bien desde lo económico y esto ha terminado de impactar mucho más fuerte de lo que tal vez impactó en otros países. Y en el mediano... Uno tiene que ir hacia adelante y el gobierno, sí, lo que tiene que hacer es crear un contexto de confianza donde se permita recuperar esta situación y crecer. Repito lo que dije antes, las economías en todo el mundo funcionan por la confianza. Si la gente tiene confianza, digamos, la economía funciona por expectativa. ¿Qué hace hoy que un empresario invierta algo si no ve que el año que viene va a haber claridad en la situación? Nada. No tiene un solo incentivo para invertir. Después podemos discutir lo que dijimos antes. A los empresarios hay que regularlos porque esa es la función del Estado, pero también hay que darle un marco para que terminen invirtiendo y generando empleo, ¿sí? Porque el empleo no lo termina dando el Estado, en definitiva, más allá de que en Argentina por ahí podemos discutir si la cantidad el Estado genera las condiciones. Exactamente. Nosotros siempre necesitamos, o los países necesitan, que los privados inviertan. ¿Para qué? Para generar empleo y generar riqueza. Los países no crecen si no generan riqueza. ¿Por qué no crecen? Porque la torta de la economía o la cantidad, la economía se reparte entre más gente. Entonces, cuando vos tenés la misma torta y en vez de entre 10 la tenés que repartir entre 12, a todos les toca un pedazo más chico. Y esto es lo que la gente ve todos los días, para no hacerlo complicado y no hablar de cosas que por ahí son un poco más complejas para que la gente lo vea en su día a día. Digamos, si vos tenés una torta que no crece, y eso es lo que pasa en la Argentina, cuando la torta no crece y se reparte entre más gente, porque la población crece, la población económicamente activa crece, cada uno recibe un pedazo más chico. Y en ese contexto, en el corto y mediano plazo, ¿qué vislumbrás? Yo creo que, ¿por dónde crecen los países lo más rápido posible? A través de los mercados externos. Digamos, cuando las economías no tienen un mecanismo de crecimiento interno, la única forma de crecer es exportando, donde vos terminás trayendo riquezas de otro lado. Esto es una ecuación sencilla, no tiene mucha vuelta. Digamos, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué las exportaciones de la Argentina no crecen? Por el tipo de cambio. Y ahí es donde el gobierno empieza a tener una encrucijada difícil de salir, porque si uno mira hoy, digamos, hoy las empresas que exportan tienen la obligación de liquidar las divisas o los dólares en 5 días. Eso no lo hace nadie, pero no lo hace nadie no porque no lo quieren liquidar, sino porque no exportan directamente. Entonces, ¿por qué no exportan? 25 cuestiones distintas que generan que la gente no exporte. Una, obviamente, es el tipo de cambio. Argentina es un país de producción primaria. Lamentablemente, después de 100 años, sigue siendo un país de producción primaria. No exporta tecnología y exporta granos. ¿Y hoy qué es lo que está pasando? No es que no haya demanda de granos, porque la comida siempre en el mundo se demanda. Pero hoy, y esto pasa en la Argentina desde hace 50 años, o por lo menos 40, digamos, el tipo que exporta granos tiene, entre retenciones, impuestos a las ganancias y demás gravámenes que paga, hoy de un dólar de exportación de 80 pesos, más o menos, que es el que vale, el tipo termina recibiendo 40. Así todo ganan plata, no estoy diciendo que no ganen, pero eso hace que, digamos, después empieza el mecanismo especulativo donde dice, bueno, no vendo esperando que el dólar aumente. Y eso es la encrucijada que tiene que resolver el gobierno, digamos. Lamentablemente, si vos no tenés ingresos de divisas por las exportaciones, las reservas del Banco Central no crecen. Y cuando la reserva del Banco Central no crece, tenés una presión sobre el tipo de cambio mucho más alta. Como lo que es, ¿qué es lo que está pasando hoy? En definitiva, sí. Que decís, che, ¿le puedo vender $200 a cada uno? No, repito, yo creo que no debería hacerlo en función de cuidar las reservas. También está Y para ir cerrando, Ale, también está, a ver, los que exportan granos, que mueven muchísimo dinero. Vos decís, bueno... Llámese Vicentín. Sí, por qué fuere, llámese para Héctor. Para que la gente sepa. Héctor Torres, sí. También especulan de no liquidar la plata, porque políticamente no están... A ver, para mí sería del lado correcto, pero ponele, políticamente muchos no coinciden con nuestro gobierno o con este gobierno con el cual yo me identifico totalmente, y especulan en no rendir ese dinero que recibieron, esos dólares que recibieron, como para jugar, ¿viste? Presionar de alguna forma. Pero bueno, la charla la verdad que da para... No, hoy es más grave eso, Héctor, hoy es más grave. No es que no rinden, porque el Banco Central te obliga en un plazo, una vez que exportaste te obliga... entre 5 y 10 días a liquidar las divisas. Lo que hacen es peor, es no venden. Claro, sí, que sí, vendiste, sí, vos tenés la obligación de ingresar las divisas. Exacto, no venden directamente. Especulan lo cual es peor, porque trae una consecuencia peor, que es perder mercados. ¿Sí? Sí. Cuando los chinos te piden maíz y no se lo mandás, se lo compran a otro. Es así. Y después, un tema importante que ustedes trataron, que fue el impuesto a la riqueza, con el cual yo estoy de acuerdo, más allá de que se sorprendan. Ya me anoté 5 que me está sorprendiendo. No, yo estoy de acuerdo con el impuesto a la riqueza. El tema es, puedo no coincidir en la cantidad de gente que termina pagando impuesto a la riqueza. Creo que es más alta que lo que ustedes mencionaron, porque hoy 200 millones de pesos, que es el piso, con una alícuota del 2% que van a pagar, y que a medida que aumenta el patrimonio de los 200 millones llega al 3.5%, hoy al tipo de cambio oficial de 80, sin tomar el impuesto país, estás hablando de 2 millones y medio de dólares. Y en la Argentina, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, hay mucha gente que tiene más de 2 millones y medio de dólares. Sí. Mucha gente. No todo el mundo, está claro. Sí. Y cuando uno lo lleva al extremo, al otro punto, con el dólar solidario, 140, estás hablando de 1.350.000 dólares. O sea que hay más gente que puede pagar. Por supuesto que sí, y yo estoy de acuerdo con eso. Digamos, en el mundo funciona el impuesto a la riqueza, en el mundo. Este es un país contradictorio donde, más allá del bando político, del color político de todos los gobiernos que pasaron, Argentina tiene un impuesto a la renta financiera desde hace 3 años. Antes no existía el impuesto a la renta financiera. Cuando en el 2018 se baja la alícuota del impuesto a las ganancias, el gobierno de Cambiemos de ese momento baja el impuesto a las ganancias del 33 al 30, y este año iba a bajar al 25. Según el proyecto, que obviamente creo que se modificó, se crea el impuesto a la renta financiera. En el mundo los países tienen impuesto a las rentas financieras, porque eso lo que hace es grava la especulación financiera. Y Argentina, más allá de todos los gobiernos con los colores distintos que pasaron, nunca había grabado la renta financiera. Y yo creo que es una renta que tiene que estar grabada. Digamos, un tipo que pone plata en un plazo fijo, o que compra y vende dólares, compra y vende acciones, tiene que pagar una renta por la ganancia que tiene, y no la pagaba. Entonces, tiene que haber un impuesto a la renta financiera. Y el impuesto a las grandes fortunas existe en todo el mundo. Y nadie se queja y todo el mundo lo paga. Pero ¿y por qué? Vos decías recién, perdón que te corté, decía, existe en todo el mundo. A mí me dejan claro determinadas cosas. Porque hay grandes medios, ¿no?, que dicen que no, esto no existe en todo el mundo, que Argentina es el único país o uno de los pocos países que lo hace. O sea, que queda claro... En tu visión y en lo que vos sabés y la información que manejás, que es mucha más información que la que manejamos nosotros, es que prácticamente o en todo el mundo o en gran parte del mundo esto se cobra. Vos recién decías que no coincidías en los montos o en la cantidad de aportantes en este proyecto. No, en la cantidad de aportantes, yo creo que hay más. Porque 0,2% de la población. Pero no importa, digamos. Si aquel que esté en condiciones de pagarla, que la pague. No, porque estudiamos, con Fernando estudiamos, y tenemos acá. La AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, alcanza estimado el proyecto de ley y dice, de esta forma es posible estimar que el universo potencial total de personas humanas alcanzadas asciende a 9.298 personas, 7.438 de ellos contribuyentes que declararon bienes por más de 200 millones de pesos, ¿sí? Y 1.860 personas que son contribuyentes que todavía no presentaron su declaración jurada, pero que al actualizar sus patrimonios informados en años anteriores es posible estimar que van a ser alcanzados. O sea que se calcula que van a ser 9.300 personas, 9.000, 10.000, como mucho. ¿No coincidís en ese número o sí que van a ser más? A ver, puede ser, digamos, uno por ahí después, digamos, acá hay muchas empresas y mucha gente de dinero que tiene propiedades y bienes en cabeza de sociedades, inclusive cabeza de sociedades en el exterior. Puede ser que desde el punto de vista individual, digamos, y digamos, aquellos que tienen grandes fortunas también saben cómo manejarse desde el punto de vista impositivo, lo tengan distribuido en más de una persona donde terminen mostrando en cada cabeza menos de 200 millones de pesos, pero me parece que 200 millones de pesos es una cifra, hoy cuando uno lo lleva a dólares, que no es una cifra muy alta, o sea, uno, digamos, recorre el país y hoy hay pisos que valen $1,000,000, casas que valen más de $1,000,000 y eso rápidamente se junta, digamos. Pero está bien, no importa. Digamos, más allá de la cantidad, uh-huh. Yo creo que debería ser un poco más, pero no importa. Yo creo que es un impuesto acertado que ¿qué? Tiene que funcionar porque, digamos, por ahí decir en todo el mundo no, pero en muchísimos países del primer mundo existe esto. El tema después es discutible dónde van esos fondos, ¿no? O sea, ¿dónde van esos fondos? Si van a financiar, pagarle el sueldo al tipo que le chupa la teta a la novia en una sesión del Congreso o va realmente a tratar de generar una movilidad social que la besó nos impacta. Le besó la teta. ¿Cómo? Perdón, escuché. Le besó la teta. Pues, perdón. Acá nos escribe el profesor Omar Siscar y nos dice que bueno, que falta una reforma tributaria como corresponde. Y hoy lo que no están pagando estos empresarios es el impuesto a las ganancias y al salario. Que el impuesto a la ganancia que pagan los asalariados y los jubilados, que también la licuota es corta por ese sentido para poder recaudar. Lo que pasa es que en la Argentina se crean impuestos que después nunca se sacan. Claro. No dice que falta el impuesto a la herencia. Porque el impuesto termina pagándolo la gente que labura, como ustedes y como yo. A mitad de la década del 90, el impuesto al valor agregado, se llevó del 18 al 21%. Después discutimos hacia dónde caminaba el gobierno que estaba en la década del 90, si quieren, en otro programa. Se llevó del 18 al 21. El IVA lo paga la gente, no lo pagan las empresas. El consumidor final es el que termina pagando el IVA. Y nunca más se retrotrajo eso. Es más, algún iluminado quiso seguirlo subiendo. El impuesto al débito crédito bancario lo puso Caballo también como una situación de emergencia y hoy todavía sigue existiendo. El impuesto a las ganancias para los que técnicamente son cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que son los trabajadores en relación de dependencia, que tenga hoy una alícuota del 30 al 35% es una locura. Ustedes piensen que un tipo que trabaja como ustedes, como yo, y que paga impuesto a las ganancias, entre impuesto a la ganancia y IVA paga más de la mitad del sueldo. O sea, uno de los 12 meses del año trabaja más de 6 para pagar impuestos. No estamos hablando de un empresario, estamos hablando de un tipo que soltero gana más de 70,000 pesos. Se te consumen el aguinaldo. Claro, mucho más del aguinaldo, Fernando, te llevan 6 meses de trabajo. O sea, cuando entre IVA y ganancia vos pagás más de la mitad de lo que ganás. La presión impositiva en la Argentina es muy grande, pero el impuesto a las ganancias, de la que técnicamente es cuarta categoría, que son empleados en relación de dependencia, es una locura, porque eso es cazar en el zoológico. A vos o a mí, un tipo que hoy trabaja y tiene un salario de más de, siendo soltero, de 70,000 pesos... o siendo casado con hijo de 50,000 pesos, perdón, al revés, siendo soltero de 52,000 pesos y casado con dos hijos más de 75,000 pesos, paga impuesto a las ganancias. Entonces, eso sí es una locura, porque eso también es sacarle plata a la gente del bolsillo. Y no lo ha corregido ningún gobierno, no es un problema de este gobierno. Digamos, los gobiernos que vienen tendrán que solucionarlo, pero hasta ahora no lo ha solucionado ninguno, de ningún color político. ¿Sí? Y esto es lo que hay que resolver, porque la gente no puede seguir pagando el nivel de impuestos que se paga en Argentina. Sí lo puede hacer como emergencia, sí lo puede hacer transitoriamente, ante determinadas circunstancias. Pero la gente, digamos, tiene hoy un nivel de impuestos, de presión impositiva importante. Yo coincido, la Argentina se debe una reforma impositiva, claramente. Pero también se debe una reestructuración de hacia dónde va la plata que se recauda en impuestos. Uh-huh. Hiciste el comentario, no sé si porque en este momento no lo tenés ahí, yo calculo que sí lo sabés, cómo se va a distribuir el 100% del total que se recaude, ¿sí? Que creo que son 307,000 millones de pesos, si no tengo mal el número, porque ayer me ayudó Jorgito Barrio a leer determinado monto, porque la verdad que no lo sabía leer. No entra, en la mesa no entra. No, aparte tampoco entraban en mi cabeza. Pero bueno, ¿cómo serían destinados estos montos de este aporte solidario y extraordinario, ¿sí? serían destinados de esta manera. Después alguien va a tener que, obviamente, controlar y supervisar y todo eso, porque está la especulación, no, lo van a usar para esto, para lo otro, ya se empezó a hablar. Pero la idea del proyecto, no, el proyecto dice, no es la idea, el proyecto dice el 20% a la compra y o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Otro 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas en los términos del artículo 2 de la ley número 24467 y sus modificaciones y normas complementarias, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Otro 20% destinado al programa integral de becas Progresar, gestionando en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y a los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y o académica. Un 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana, RENAVAP, para fortalecer dicho proceso, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de sus habitantes. Y por último, un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de la integración energética Argentina Sociedad Anónima, la cual visibilizará dichos proyectos, proponiendo y acordando con YPF Sociedad Anónima en forma exclusiva las distintas modalidades de ejecución de los proyectos. Queda establecido que la Integración Energética Argentina Sociedad Anónima deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años, a contar desde el inicio en vigencia del presente régimen, ¿no? Esa más o menos es la idea de cómo se va a invertir. Ale, algo que te haya quedado que nos quieras comentar, decirnos a la gente. Tratamos de ser y creo que fue claro. ¿Te has preguntado? No, creo que, digamos, hablamos de las cosas que la gente le pasan todos los días desde la economía. Me parece que hemos tratado de ser claros para que la gente lo pueda, no subestimando obviamente, pero que la gente lo pueda entender. En esto a veces uno puede ser un poco complejo la explicación y la gente sí, porque a veces nos escuchamos o vemos economistas y son muy técnicos y la gente se va sin entender. Por eso queríamos hablar con vos para que la gente que nos escucha, la gente escalada con la que convivimos, medianamente tenga una idea de parte de alguien que vive en el barrio, que es de nuestra zona, que convive prácticamente con los comerciantes, con los empresarios y todo, bueno, que alguien nos explique de una forma no tan técnica cuál es la situación económica. No, yo lo único que creo es que, digamos, y esto ya uno empieza a verlo desde lo político, pero de la política es lo que rige a la gente, en definitiva. Yo creo que Argentina se merece un camino distinto que el que ha transitado. Y a mí no me importa si el que lo lleva adelante de derecha, de izquierda o del medio. La gente tiene que vivir mejor. Argentina es el único país del mundo, cuando uno lo mira, puede haber alguna excepción, que en los últimos 100 años se empobreció. Y eso tiene que solucionarse de alguna forma. Y acá ha sido responsabilidad de todos. Uno no puede endilgarle la responsabilidad a nadie en particular. La responsabilidad ha sido de todos. La Argentina, cuando uno la mira en la década del 30, estaba dentro de las 10 economías más importantes del mundo. Y hoy está en el puesto 150. Entonces, la Argentina se empobreció. La gente vio disminuida su calidad de vida. Y esto es lo que hay que solucionar. No importa quién lo haga. Después podemos discutir si pensamos que lo puede llevar mejor un gobierno de un lado o del otro. Pero la realidad es que la clase política en su conjunto tiene que solucionarle el problema a la gente. Y esperemos que este gobierno, el que venga, empiecen a cambiarlo para llevarlo adelante. Me dejaste, yo con esto ya me despido, como decimos nosotros, el lado B. Vamos a tener un lado B con el contador Alejandro Freje para charlar de esta última parte, ¿no? De lo que se empobreció la Argentina y quiénes, de punto de vista o de una visión independiente, quiénes fueron los responsables. Aparte porque confiamos en el criterio del contador Alejandro Freije, te agradecemos mucho el aporte. Media. No, pero coincidimos en esto, la Argentina en los últimos años se ha empobrecido. Héctor, vos, digamos, en la década del 70 estabas desde lo económico mejor que hoy, y yo también, y bueno, yo en la década del 70 era chiquito. Pero creo que la Argentina se ha empobrecido. Cuando uno mira la calidad de vida que tenía Argentina en la década del 70, que tenía el obrero por ahí en la década del 50, digamos, no es la que tiene hoy. No, por eso, nos dejaste la pelota picando para el lado B. Dije la década de 50 para que en ese contexto vos te sientas un poco más cómodo. No hay problema. Pero es una realidad, digamos. Porque esto es lo que vivimos vos y yo, digamos. La Argentina es más pobre hoy que hace 40, 50 años atrás. Está bien. Pero por eso te digo, para el lado B, para la próxima invitación, vamos a ese tema. Vamos a ese tema, porque si la Argentina se empobreció, como vos decís, en los últimos 100 años, alguien tiene que ser responsable. Bueno, vamos a hacer el programa B para ver, desde el punto de vista de mío, de Fernando, el tuyo, bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Claro, ¿a qué conclusión de quién fue la responsabilidad? O por lo menos tener una idea, si te parece. Sí, señor. ¿Cómo no? Abrazo perfecto. Grande, Ale. Gracias por el aporte. Gracias a ustedes. Abrazo. El contador Alejandro Freige. Vio que no, muy bien, respetó. Contador Alejandro Freige, un vecino. Conocido del barrio, de un montón de gente, contándonos con una idea más simple o con una traducción más simple, si quieres llamar. Algo que quizás nosotros no lo sabemos explicar tampoco. Yo le digo que tengo gente que está escuchando, que debe estar escribiendo y mandándome mensajitos de este tema o este de otro. Pero bueno, pero bien, coincidimos en muchas cosas. Anotó usted, Vic anotó, Sí, yo anotaba. Puso ok, bien, Sí, iba a poner que es compañero ya. Porque casi, ya, está llegando a mitad de cuadra ya, ¿no? De la vereda. No, está bueno. Inclusive, a ver, no vamos a charlar con uno como nosotros, ¿no? Un claro, cerrado, claro. ¿Sí? Pero siempre lo decimos, todos aquellos que... Y aparte aprendemos. Obviamente, sí, esa es la idea. Todos aquellos vecinos, amigos, profesionales, técnicos, lo que sea, que escuchan el programa y que a lo mejor tienen una visión política distinta a la que tenemos nosotros, pero quieren participar del programa, se contactan con Fernando o conmigo. ¿Su WhatsApp cuál es? Porque nunca lo dice usted. ¿Tiene algo? 15-56-55-13-31. Empiece otra vez, despacio, dígalo. 15-56-55-13-31. Bueno, ese es el WhatsApp de Fernando Sirigliano. El mío. Así como hicimos con el ingeniero Vesprobanoy, que habló del tema de la pandemia. No, ahora le voy a comentar algo. Eso fue de anticipada, ¿eh? Eso fue, ahora le voy a eso comentar nos algo. Anticipamos la noticia, ahora ¿eh? Le voy a comentar como algo. Como tuvimos al doctor Alejandro Tarabonelli que nos habló de la reforma judicial. Exactamente. O sea, buscamos también la persona ideal para poder... Esperando la otra nota, ¿ponemos un temita musical? ¿Tema o batanda? No, pongamos un temita. Yo con la tanda yo me arreglo. Vamos con el temita. 153-880-2950 es mi WhatsApp. Hay uno que es medio meloso. ¿Para el día es? No, para mi flaca que me está escuchando. El de los nocheros, ¿lo tiene por ahí? ¿Sí? Ahí también se ríe, Matías. Vamos. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión. El pelo y así descalza camina. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comer el corazón. Ahora podés revivir Escalada y su gente los domingos de 15 a 18 horas por AM740, Radio Rebelde. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Muy bien, mañana fresca, anulada, con lluvias aquí por nuestra hermosa ciudad de Remedios de Escalada. Recuerden que estamos en Mosh Radio haciendo Escalada y su gente. Como dijo recién el avance, mañana lo podés revivir de 15 a 18 horas por AM740 Radio Rebelde. Linda nota con el contador Alejandro Freige. Así que bueno, continuamos. ¿Qué tiene que hacer hoy sábado? Hoy sábado, no sé por qué, ¿qué pasó? 20:30, va a haber un Zoom del Departamento de Fútbol Amateur de Club Talleres, organiza por Zoom un bingo familiar en la que participan las actividades deportivas que voy a nombrar, el básquet, el boxeo, la escuelita de fútbol, el fútbol juvenil e infantil, el fútbol femenino, el handball y el patín artístico. Es hoy 20:30 horas vía Zoom y WhatsApp. Podés colaborar con 300 pesos el cartón y bueno, esto es para poder mantener las actividades para cuando el tema de la pandemia pueda dejar que las actividades puedan volver a... Dígalo. Que puedan volver a transitar su día normal, ¿no? Creo que va a faltar tiempo todavía. Algunas cosas se van a ir protocolizando para que por lo menos empiecen a trabajar, pero esto sirve para poder ir solventando algunos de los gastos que tenemos o que tiene Club Talleres respecto de mantener un poco la actividad, ¿no? Así que tengan mucha suerte, como tuvo ayer, mucha suerte. La cátedra de la pandemia, ¿no? La cátedra de cuarentena. En cuarentena, que el Zoom que organizaron tanto la agrupación Talleres 78 con la agrupación integradora con la lista integradora. Con el fútbol senior de Talleres, y tuvieron una aceptación, se vendieron las 500 localidades. 500 localidades a 400 mangos, ¿eh? Hubo un boludo, perdón, que pagó y no lo pudo ver porque vio que el celular no le anda bien. Hola, muy ilustrativa la nota con Freige sobre la complicada economía argentina, pero no me sale, se ve que no tengo agendado, así que si me manda un mensajito y me dice quién es, se los agradezco, y si es conocido le pido disculpa que este teléfono se me apaga, se me prende, se me borra, se me vuelve. Así que bueno, tenemos ya... Estamos con el Gen Talleres y este segmento del programa tiene auspicio, Matías. El sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Y hablando del Gen Talleres, la persona que tenemos enganchada del otro lado, quizás no tiene el gen radicado de los cimientos, pero sí se fue con su trayectoria, tanto como jugador como director técnico, ha dejado su huella, hay un respeto, una admiración por los momentos vividos, y realmente para nuestro criterio era merecedor de tener su espacio y poder... de alguna manera contar su historia y estar homenajeándolo. El bueno del Lalo. Eduardo Lalo Laguna, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, esto es Escalada y su gente. Muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo te va? Hola, Fernando, buen día, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Estamos con Héctor Torres acá haciendo Escalada y su gente y bueno, un poco queriendo compartir tu historia, tu... Sabemos que tenés un aprecio muy particular por nuestro club. Has pasado de todo, de las buenas, de las malas, de las no tanto, y has sorteado siempre el criterio de la gente. Creo que cuando te ven y te dicen, y el saludo fraterno que te reciben cada vez que estás por acá, es el reconocimiento a todo lo que dejaste, ¿no? Sí, bueno, yo tengo mucho cariño por el club, tuve 5 años como jugador, me tocó dirigir, tuve la suerte de dirigir, me dio la posibilidad Miguel Petracona, estaba justo ahí con Héctor en esa época, fue una linda época y bueno, culminé como técnico, ¿no? Pero los 5 años de jugador me dejaron muchos amigos, es al día de hoy que sigo mensajeando con Lucheta, con Pedro, con mucha gente amiga que ya son amigos de la vida. Y vos llegaste en la temporada 91-92, ¿no? Yo llegué... ¿Cómo fue que sí, te fueron? 91-92, yo vengo de Morón, de claro. Morón pasé a Talleres. ¿Y qué fue, de el Morón, Negro Danzi lo que te convenció o viniste una temporada antes? No, yo me estaba yendo de Morón y justo tenía de vecino a Rodríguez, al monito, sí, y que estaba jugando en Talleres. Y bueno, habló con el técnico, con el Tano, y bueno, tuvimos una charla y me fui a Talleres. Me parecía muy lejos de mi casa, pero bueno, yo tenía un familiar muy muy cercano, que era el hermano de mi mamá, que vivía ahí a una cuadra del club. Ah, mira. Yo siempre lo veía muy muy lejos igualmente de mi casa y después me pareció que no, que nada que ver. Y ya me sentí muy cómodo cuando empecé a ir y ya lo tomé como una casa, como mi casa. Es así que me quedé 5 años, hace 4 años me fui en una etapa que ya se estaban yendo todos los jugadores y después volví otra vez, un medio año más. Me fui estudiante de Buenos Aires, un paso fugaz y volví a Talleres en el último momento que necesitaba el manotazo de abogado, en un momento que tratábamos a ver si podíamos zafar y no pudimos zafar del descenso. Ya estaba condenado, pero bueno, con Andreani, con Blanchard, con un grupo de chicos tratamos de ver si podíamos reflotarlo, pero bueno, no pudimos. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Te pido disculpas, no te saludé antes porque estaba contestando la cantidad de mensajitos. ¿Cómo andás? Héctor, querido. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá te manda saludos el ingeniero Vespros Banoy. Te manda saludos. Vespros Banoy. Sí. Yo atiendo el celular, ¿viste? Yo leo los mensajitos, entonces estaba distraído. Muy ¿cómo bien, andás, Lalo? ¿Bien? Bien, papito, bien. La verdad que bien. Encima tuviste la suerte de tener el mejor presidente del club. Qué bueno. La verdad, unos tipazos todos. Porque yo llegué en una época que estaba muy muy bien posicionado el club, muy bien organizado, pero bueno, a ver... Pasaron cosas, dijo alguien. Pasa en el país pasa, sí. Pasó lo mismo que pasa en el país, o sea, pasaron muchas cosas, pero la gente, era la misma gente, estaba Pedro Ronaldo, estaba con Pedro, estabas vos, estaban todos muy cercanos a todos. Inclusive en algún momento siempre lo recuerda Carlito Fortunato que se hizo un gran esfuerzo entre un grupo de socios para que ustedes se pudieran quedar sí, defendiendo la camiseta. Sí. Es más, se creó una subcomisión de apoyo a la subcomisión de fútbol. Claro, exactamente. Sí. Que tuvo mucho que ver Miguelito Petracona, vos lo trajiste recién a tu relato, ¿no? Miguel fue el artífice de que... Porque el tema fue así. Yo estaba jugando. Miguel, entre nosotros, todavía no nos escucha nadie. Miguel te retiró y te dijo, vamos a ser técnico, vos tenés que ser técnico. Si querés te la cuento la historia. Dale, contala, esa es la idea. Yo estaba como jugador y me había lesionado. Y era la época que estaba el Negro Roldán. Y había figuras en el club, la verdad que había unos jugadores bárbaros y resulta que yo no podía jugar porque estaba lesionado. Entonces En un momento se empezó a ir mal el equipo, con esa figura empezó a ir mal, se va Roldán y toma interinamente el club el arquero, ¿cómo se llama? ¿Arquero? Sí, que en fue ese momento, el ese uruguayo. Sí, tenés razón, Goyen se hizo cargo... Carlos Goyen, sí. Hizo cargo interinamente. Exactamente, entonces, tenés razón. Estaba acéfalo todo. Todo estaba acéfalo, el equipo lo dirigía... no me sale el apellido. Goyen. Sí, el uruguayo sí, Goyen. El uruguayo Goyen, bueno. Y la reserva, que en aquel momento se jugaba atrás de la primera, tampoco tenía técnico. Entonces yo veía a los pibes que estaban entrenando solos, corría solos. Entonces me arrimé y le digo a los dirigentes, que creo que a Miguel, no me acuerdo si le dije a Miguel, le digo, ¿por qué? Si quieren... Yo ya que estoy haciendo la rehabilitación, colaboro con los pibes. Bueno, dale, porque en este momento están solos y qué sé yo, que tiene el otro. Y bueno, esa etapa me encantó ayudarlos, me encantó estar ahí, me encantó estar dirigiéndolos el día de la reserva. Y así comenzó todo. Cuando llega fin de año, yo me estaba restableciendo de la lesión, quería volver a jugar. Y me acuerdo que Miguel me citó en una oficina y creo que estaba el tío D'Angelo también. Sí, puede ser, y sí. Me dice que no quería que siguiera más a jugar. Digo, mira, yo tengo contrato. No me entendés. No quiero que sigas jugando, quiero que empieces a dirigir. Y lo miro al tío D'Angelo y en un momento digo por dentro, ¿cuánto más me puede quedar como jugador? Aparte tenía que, no tenía garantizado cuánto podía tener la lesión. Entonces, bueno, déjamelo pensar, está bien, tenés 2 minutos. Claro, porque el tema del tío D'Angelo era un poco el apoyo, la experiencia, bueno... Claro. La sapiencia de año para acompañarte en ese manejo. Pero claro, lo que contás vos, Lalo, viene eso es lo que pasaba en el fútbol, pero en el club se estaba generando una comisión directiva que por una asamblea se fue del club, tuvo que renunciar a pleno, hubo que tomar autoridades nuevas, surgió un triunvirato donde estaba Héctor junto con Otilio Aniel y Marcelo González, y a partir de ahí generar todo un tema, cómo manejar el fútbol, que venía de una primera rueda con Roldán en primera B, llegando al tercer puesto. Había que recomponer todo, y te eligieron a vos. Sí, sí, en realidad fue todo como vos estás diciendo. Estaba el club convulsionado en el aspecto dirigencial, y bueno... el plantel superior de toda esa camada de jugadores que eran muy buena se tuvieron que ir porque tú no podía solventar todos esos gastos. Y bueno, para mí era una, no solamente una oportunidad, sino era trabajo, era la oportunidad de empezar a dirigir y darle una mano al club, porque en ese aspecto era mi casa. Entonces, yo al viejo D'Angelo lo conocía poco, pero me mimeticé mucho con él y la verdad era un fenómeno. El viejo era un fenómeno, la verdad que era un fenómeno, un tipo que no te sobrepasaba, tenía respeto, a mí me tenía mucho respeto, no me sobrepasaba. La verdad, se comportó muy, pero muy bien conmigo, hicimos las cosas juntos. La verdad fue un fenómeno. Sí, es gente que se nos fue y que lamentablemente, ahora Fernando te va, sigue con la nota porque este espacio es de él, un tipo que se fue y que lamentablemente a veces los clubes, la mayoría, no creo que sea solo tema Talleres, termina no reconociéndole por algunas miserias personales de algunos, no nombro a nadie, ni lo digo por nadie, lo digo por mí si quieren, termina no reconociéndole a estos tipos, a estos personajes tan lindos como era don Héctor D'Angelo, su paso por Talleres, ¿no? Sí, porque, a ver, en un momento era una mezcla de hoy, ¿eh? Sí. Hoy es el director deportivo, hoy es el técnico retirado que da consejos, hoy es el organizador, hoy es el delegado, hoy es el nexo con los dirigentes, hoy es un medio dirigente, era todo el viejo. Sí, totalmente, totalmente. Te van a mandar un saludo, a ver si escuchás. Lalo Laguna fue un gran jugador, una gran persona, un buen amigo, alguien con quien compartí muchas cosas y con quien tuve el placer de jugar al fútbol. Saludos Lalo, se te quiere mucho, un gran tipo y un gran entrenador también Lalo, muy buen entrenador. En un partido en la cancha de Talleres, como siempre, Laguna figura, un baluarte ahí en la defensa, pero también en el área contraria. Fui a buscar un córner, se elevó, metió un cabezazo y por su gol ganamos, no me acuerdo a quién, ganamos en cancha de Talleres. Una alegría impresionante, entramos al vestuario festejando, todos muy contentos y bueno, viste que te vas a bañar y después dejan entrar al periodismo. En esa época Nacional B había muchos periodistas que entraban, qué sé yo, nosotros veníamos muy bien. Y bueno, yo salgo de la ducha y viene un periodista y me dice, ¿te puedo hacer una nota? ¿Cómo no? ¿Viste? A tus órdenes. Bueno, nos ponemos cómodos, de una radio importante, o de Solo Fútbol, o de Solo Fútbol en esa época, así que lo llamaba la revista. Era una revista importante, un periodista que se ve que trabajaba para un medio que no era desconocido. Bueno, nos sentamos, qué sé yo, y el tipo empieza a hablar, qué buen partido. Yo, sí, la verdad, qué buen partido. Bueno, quisiera preguntarte, ¿qué sensaciones tuviste cuando te elevaste y convertiste tan hermoso gol, o tan fabuloso gol? Y yo lo dejé hablar, ¿viste? El tipo seguía, fuiste la figura, qué sé yo, papá. Y cuando termina de expresarse para escuchar mi respuesta, le digo, mirá, la sensación que tuve cuando hice el gol no te la puedo decir porque yo soy Carlos Fortunato, el arquero. Lalo Laguna todavía se está bañando. Agarré mi pared y me fui. Me fui a cambiar. Ese pibe era un flaco alto, hincha de Racing. Seguía la campaña de Racing. Mariano Ungarel. Mariano mío en Solo Fútbol. Sí, claro, de acá de Escalada. Sí. ¿Y qué tenés para decir, Lalito? La verdad, bueno, otro día me mensajé con Carlitos, me hice muy amigo de Carlos. Bueno, a veces las carreras se van abriendo y a veces vas dejando de hablar, pero yo era muy amigo de Carlitos. Es más, cuando Carlos se va y se va a Bolivia, la posibilidad que tenía era genial. Pero nunca lloré tanto con un compañero cuando se fue del aeropuerto. Fue terrible. Y bueno, es un sentimiento que sigue con ese plantel, porque ese plantel del 92-93, hablamos con los chicos, con Huguito Donato, con Javier Zanetti, con el Loco Postigo, con Tito Pompey, pero todos recalcan y ponen la mirada en el Carlito Fortunato, en el Lalo Laguna, el Flaco Noblea, en el Chupa Zárate, en el Loco Bailié, como diciendo, se sentían, por un lado, respetados, y por otro lado, estaban con las orejas prendidas para aprender de ustedes. Se dio una simbiosis muy particular, y vos como técnico hoy, es muy difícil de tener en un equipo tanta simbiosis entre jóvenes y no tanto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, bueno, ahí es donde empieza también a dirigir el Negro D'Angelo. Claro. Yo creo que el grupo tuvo un grupo bárbaro, donde el grupo era un grupo noble, un grupo que iba al frente, un grupo que no lo iba a fallar en ningún sentido, desde los grandes y desde los chicos. O sea, era un equilibrio. Vos imaginate que el Negro Zárate había sido compañero del Negro, Noblea otro tanto, y después todos nosotros, que éramos tipos de no éramos chicos, pero tampoco éramos tan grandes, pero sí teníamos nobleza y teníamos compromiso y llevamos adelante el barco bien conducido por el negro, por el profe, el profe Garrandés, también un tipo genial. Que estaba, estaba pintando el techo de la casa, ¿te acordás? Que siempre decía, tengo que cobrar porque estoy pintando el techo. Y un día el negro le dice, profe, bárbaro, que tiene una mansión. Mira lo que son las cosas, las anécdotas de la vida. Yo después, trabajando como técnico, empiezo a dar clase de técnico en la Escuela de Técnico de Avellaneda. Uh-huh. ¿A quién tengo de alumno? A Garrandés. ¿Al profe Garrandés? ¡Qué fenómeno! Yo lo tuve de alumno a él. ¿Y cuánto de ese plantel, de ese negro Danger, lo aprendiste para ponerte después al frente en el... En la clausura 96, con esa banda de pibes que supiste tener, que el Fofi Ávalo, Verón, Jerez, Sosa, Arzani, Marinich, Estampone. Bueno, el negro venía de vez en cuando a ver los entrenamientos, se sentaba ahí en la tribunita, también me decía cosas, me ayudaba, me aconsejaba. Carlito Fortunato estaba haciendo... Trabajaba en el colegio y venía a entrenar a los arqueros después del mediodía, y yo me quedaba a verlo cómo entrenaba. Pero los pibes ya, viste, eran unos jugadores bárbaros. La verdad, ese era un grupo que era para hoy decir, bueno, haces una campaña bárbara y tenés que vender a 10 jugadores. Claro. Así, de una. El loco de Walter Rojas haciéndote lío por la banda izquierda. De los grandes había quedado solamente Comini y Manfredi nada más, ¿no? Claro. Yo creo que no pudimos ascender en esa liguilla porque en el partido de Temperley, segundo de Temperley, nos expulsan a Rojas. Exacto. A dos o tres nos expulsaron. No recuerdo quién más. Pero nos desbandió el equipo porque... Rojas era medio equipo y no me acuerdo si no fue también al Indio Sosa y no me acuerdo quién más. Sí, nos echó a tres que lo apuntaron. ¿No fue Manuel Loureiro? Loureiro, sí. Manuel Loureiro, el árbitro. El árbitro. No sé, pero fue terrible porque no era para expulsiones y tuvimos que poner otros chicos que no estaban, o sea, chicos jugaban bien pero no venían con continuidad para jugar. No, nos desarmaron el equipo, sí. Y ahí donde nos tocó jugar con Almagro y bueno... Y nos tocó Jaqué, que estaba on fire, ¿no? La peleamos igual, la peleamos mucho igual. Sí, yo la peleé con Jaqué en el vestuario, la peleé. Claro, claro, claro. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Después nos encontramos mucho tiempo en un partido con veteranos. Ahora te cuento. ¿Por qué? Porque Jaqué es el representante de Martínez. Claro, pero yo me lo encuentro porque viene a jugar veteranos. Almagro y Talleres. Ahora les cuento. El ingeniero Ricardo Perbanoy dice, recuerdo que lo trajimos con Calabrese. El polaco Walter Pardiña dice, un fenómeno, Lalo, mandale un abrazo, que también está escuchando. Gracias. Un abrazo para todos. La nota es de Lalo, pero me acuerdo que ese día después del partido en cancha de Temperley, de Banfield sí. Nos tiramos unas trompadas con el Beto Jaquet. Después se jugó en Escalada un partido que él pasó también, nada, yo estaba en los vestuarios, él pasó ni pelota, nada. Y hace poco hubo un enfrentamiento, un partido entre Almagro Senior y Talleres Senior, y yo estaba parado en el ingreso a la cancha auxiliar. Y pasa el Beto Jaquet y me mira. Y me dice, ¿sos vos, no? Y dijo, sí, soy yo. Nos reíamos los dos, ¿no? Porque nos habíamos agarrado a trompada allí en cancha de Banfield. Pero vos fíjate que eso quedó siempre en el fútbol queda en el pasado, ¿viste? Sí, obvio, sí. Lalo, pasaste por Defensores de Belgrano, pasaste por Deportivo Morón, pasaste por Estudiantes de Buenos Aires, como decís vos, pero Talleres, ¿qué parte ocupa en toda tu historia? Mirá, yo no jugué en tantos equipos. Yo digo que, bueno, salí de Defensor de Belgrano, que era mi casita, ¿no? Pero Morón, hoy actualmente estoy trabajando, estoy coordinando todas las inferiores y dirijo la reserva. Estoy con un proyecto con una gente que llevé yo al club para solventar la mitad de los gastos de inferiores. Estás con el Chino Lara, ¿no? Estoy con el Chino Lara está en primera. Ah, pero fueron compañeros en el 95. Sí, claro, y fuimos compañeros de Morón y fuimos compañeros en Talleres también. Qué loco lindo ese otro más, ¿eh? Y entonces, bueno, Morón, tengo una partecita de Morón porque fui campeón y la verdad que es la única vez en la vida que uno... Mira, a mí una vez cuando jugaba en Defensor y Belgrano, el Gato Danielo me dice, a todos nos dice, muchachos, jugar finales, pueden jugar muchas finales, campeón, a lo mejor en su carrera no pueden salir campeón nunca. Y muchos nunca salieron campeones. A mí me tocó, tuve la suerte de salir una vez campeón. Entonces esas cosas no se olvidan. Y después del paso de Morón, me voy a un club que me agasajó y sigue siendo hoy mi casa, que es Talleres. Más allá de que yo no frecuento tanto por mis tiempos, por mis horarios, qué sé yo, pero he tratado... de mantenerme en algún que otro partido para ir a ver y yo me mantengo con alguno de los chicos, de vez en cuando me escribo con Pupi, con los muchachos me escribo de vez en cuando, pero sigue siendo mi casa, porque esas cosas no te olvidas más, las tenés en el corazón. Yo en Instagram tengo Talleres, pim pim, corazoncito, voy viendo cómo va creciendo el club, cómo van creciendo las tribunas, todo, estoy al tanto de todas esas cosas. Me encanta que el club crezca, me encanta que toda la gente que pone un granito de arena para hacer las rifas, y me encanta que esa plata vaya a las tribunas y que vaya creciendo el club, porque se lo merece el club. Porque la realidad del club es de la gente. Exacto, el socio, el simpatizante de la ciudad, te da un sentido de pertenencia que no lo encontrás muy seguido en el fútbol, y vos conocés bastante el tema, ¿no? No, aparte yo tuve la suerte también de dirigir inferiores al mismo tiempo que dirigía la primera, o sea, yo estaba todo el día en un momento, o sea, mirá si no va a ser mi casa, un lugar donde yo estaba todo el día, durante casi 2 años. Es imposible que uno se olvide de todas esas cosas. Yo creo que en la vida lo que vos podés evolucionar un montón de cosas, podés crecer en un montón de cosas, lo que no te podés olvidar son de donde pasaste, la historia y las raíces. Y me parece que esas son las cosas más importantes. No olvidarse de los lugares y de la gente que te dio cariño, que te dio respaldo, que te dio aliento. De esas cosas uno nunca se puede olvidar. Y bueno, me pego para cerrar la nota con lo que vos decís, eso no se olvida nunca, eso queda inerte en toda la vida, y seguramente cada vez que pises por Timoteo Castro vas a tener esa sonrisa que te va a recibir como siempre, por la calidad de tipo que fuiste y que sos, y por la calidad de profesional que dejaste cuando te tocó defender los colores, tanto adentro como afuera de la cancha. Ese es el sentido que tenía este Gente Ayer, que inventamos acá con Héctor en este humilde programa que se llama Escalada y su Gente, y te recontra agradecemos tu participación y habernos contado tu historia. Bueno, no, gracias a ustedes. Saben que bueno, Héctor sabe, vos me conocés, pero Héctor me conoce mucho más porque me vio jugar, me vio con mi viejo ir a comer unas pisetas, ¿te acordás? Sí, sí. Qué ricas las pisetas. Las mejores pisetas del mundo. Qué ricas las pisetas. Las pisetas de pata. Mi viejo desesperado terminaba el entretiempo, vamos a comer pisetas. Sí, sí, sí, es verdad. Además, no importaba lo que pasara en el partido. No importaba, vamos a la piseta. Qué rico, qué lindo. Todas esas cosas no se olvidan más. Así que bueno, gracias por llamarme, gracias por recordarme, y bueno, yo estoy al pie del cañón con Talleres. Gracias, Lalo, querido. Lalo, un abrazo querido. Grande. Un abrazo muchísima, enorme. Muchísimas gracias. Hace un ratito lo comentaba con Fernando, tipos que a lo mejor no nacieron del riñón, como se dice, del Club Talleres, de inferiores, pero que son parte importante en la vida de Talleres. Uno de esas personas sos vos. Así que te mando un abrazo grande. Tanda. No, tenemos tiempo, boludo. ¿No? Si no, Jorgito habla 10 minutos. No, si metemos la cara, no llegamos. Seguimos entonces. Ah, Lalo, si me escuchaste, decía recién, para cerrar, que si bien no son futbolísticamente nacidos de la cantera de Talleres, tipos como Carlito Fortunato, tu caso, el caso de Aldo Noblea, bueno, de muchos se han ganado el corazón, el respeto de la gente de Talleres, así que te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, yo también, te mando a vos, mando a Fernando, le mando a toda la gente que esté escuchando, le mando un abrazo muy grande y saben que a Talleres lo quiero mucho, así que cualquier cosa que necesitan pueden contar conmigo. Muy bien, es Lalo Lagunas, abrazo grande, muchísimas gracias. Y andamos corriendo, vamos corriendo porque ya estamos llamando para la próxima nota. Ya no, dejá la tanda pendiente, sí, Matías. Pendiente, después nos van a matar. Te digo los que nos llega información del club Escalada Villegas, que está promocionando un bingo familiar. Hoy se vienen los bingos virtuales. Bingo familiar para el próximo domingo 11 de octubre, 17 horas, vía WhatsApp, para donde vas a tener sorteos de picadas, mermelada, bisutería, desayunos, macetas, órdenes de compra para verdulería y otro tipo de premios para el bingo familiar que se va a realizar el 11 de octubre a las 17 horas. Tenés que comunicarte al WhatsApp 11-3372-3147. 11-3372-3147. Son 6 jugadas y el valor es de 500 pesos. Es una de las posibilidades que están teniendo todos los clubes barriales para poder ir juntando unos mangos y poder ir solventando estos momentos de pandemia con los clubes casi sin actividad, ¿no? Así es. Vamos ya con la próxima nota, ¿ya estamos? Ya estamos en el jefe. Es un canal social latinoamericano, donde personas de diferentes puntos de la patria grande se encuentran para compartir propuestas e inquietudes. Estos intereses están organizados en los siguientes ejes temáticos: medio ambiente y extractivismo, economía social popular y solidaria, comunicación y educación popular, mundo del trabajo, interseccionalidades, discapacidad, artes populares escénicas. Trama al Sur, a diferencia de un medio de comunicación tradicional, cree que las realidades de nuestros países latinoamericanos necesitan pensarse más allá de lo inmediato, de lo noticioso, y apunta a ello con un fin más formativo que informativo, que valora tanto el conocimiento académico como el saber popular. Con los ojos y los oídos bien abiertos. Muy bien, ahí está la presentación. Trama al Sur, Jorgito Barrio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Héctor, buen día Fernando. ¿Cómo andás, Jorge? Buen día, gracias por el contacto. Bueno, contanos un poco esta iniciativa. Vos andás corrigiéndome, yo en algunas cositas me anoté. Iniciativa, idea, puesta en marcha, como le quieras llamar, de Pablo Silveira Artagaybeitia, ¿así es? Así es. Me salió bien, ¿viste? Me salió bien. Bueno, contanos un poco esto. Ya te digo que la música y el locutor ya atrapan, Sí. Bueno, a ver, Trama del Sur es un proyecto cultural, es un canal social latinoamericano, y tiene una búsqueda de que sea un entretejido, su nombre lo indica, su logo, que es la Cruz del Sur, es un entretejido de voces de la cultura de Latinoamérica. Uh-huh. Es un proyecto que es antisistema, antiimperialista, anticapitalista, antimedios hegemónicos, que son los que nos influyen en el día a día de cada uno de nosotros. Es un canal que es formativo, no informativo, no está con el día a día de las noticias que van pasando. ¿Diferente a lo que era Telesur? No, porque Telesur es un canal informativo, y nosotros lo que estamos buscando, digo nosotros porque por eso, todos los que... Por eso, diferente. Los que, los que vamos a ser emisores, los que vamos a ser difusores, todos, ustedes, en cada uno de sus de los lugares donde nos toque hablar, lo importante es que nuestra, que la gran batalla que nosotros tenemos que ganar es la batalla cultural. Nosotros estamos influidos por un montón de mecanismos que día a día nos van a nuestra población, y eso la van llevando donde ellos quieren, digo, el imperio. Dice, hay un dicho muy famoso que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman, que era el presidente, dijo, vendámosle película que después le podemos vender cualquier cosa. ¿Sí? Yo creo que esa es toda una definición. Y la gente que compone esto, digo, desde Pablo hasta cantidad de agentes culturales de toda América Latina, en realidad participan toda América Latina, han trabajado en asamblea, acá no cobra nadie, acá no se le paga a nadie, digamos, es una programación que se resuelve en asamblea, ¿sí? Y la idea es que desde la cueca al chamamé, a la música brasileña, al joropo venezolano, a nuestras comidas, a nuestros movimientos sociales, a cada una de las expresiones culturales que nosotros tenemos y que desarrollamos, tengamos un lugar donde lo podamos expresar, ¿sí? Digo, como para desarrollarlo un poco más el tema, tiene una cantidad de ejes temáticos, que son, los voy a detallar así, sí, porque por son favor, muy sí, importantes, sí. Que se resolvieron en la asamblea, son ambiente y extractivismo, es economía social popular y solidaria. ¿Qué es extractivismo? ¿Extractivismo? Sí. Y viste las minas que hay a cielo abierto, escuchame, que contaminan nuestro suelo y destruyen las economías regionales y a la población que vive ahí. ¿Sí? Sí. Está buena la aclaración. ¿Hola? Sí. Está bueno que lo aclares, por eso lo pregunté, bueno. Para que la gente que a lo mejor como yo no sabe... ¿Está bien? Lo entienda que es. Bueno, otro de los ejes temáticos son las artes escénicas populares, el tema de discapacidad, la comunicación y la educación popular, que ahí es donde entramos nosotros. Yo estoy participando en esto como representante de Radio Rebelde, y todos ustedes están invitados de Radio Mosh, cada uno de los agentes culturales, el programa que ustedes hacen muestra un poco nuestras realidades. Hay otro tema que es interseccionalidades, que es la género, minorías sexuales, digamos, la parte de trabajo, de derechos humanos, de vivienda y hábitat, uno de los temas que hoy está en boga y donde estamos en una gran puja, escuchame, entre determinados sectores que buscan sus beneficios uno y nosotros, o sea, beneficios particulares ellos y beneficios colectivos nosotros, ¿no? Sí. Así que bueno, esa es un poco la idea de este canal que ha visto la luz esta semana que estamos transcurriendo y que lo hemos inaugurado el día 21, que es el día de la primavera, pero que es un momento importante para la naturaleza, digamos el equinoccio de primavera, ¿sí? Donde el día y la noche son iguales en su cantidad de tiempo, como tuvo una expresión cultural representando a todas las etnias, razas, colores, culturas de nuestra América, en la búsqueda de fortalecer nuestra patria grande. Ese es un a gran rasgo. La inauguración fue festejando, conmemorando el centésimo aniversario del natalicio de Mario Benedetti, por el que no lo conoce, es un poeta uruguayo, sí. Con Serrat hicieron un trabajo muy importante que se llamó El Sur También Existe, o con Nacha Guevara y Favero hicieron Te Quiero, digamos. Y bueno, este canal respeta los idiomas, está en castellano, en portugués, y hoy por hoy en guaraní sí. Pero se van a agregar otras lenguas, ya están trabajando a la gente mapuche para que también salga en su lengua, y hay un montón de expresiones, tanto de Bolivia como de Perú. Sí, pues inclusive hay dialectos. Las comunidades aborígenes están trabajando, escuché, para participar en esto. A grandes rasgos es eso. Cuando vos haces o marcás la diferencia entre un canal de comunicación y Trama al Sur? Explícanos un poquito mejor. A ver, yo estoy tratando de entenderlo. Yo te puedo decir, a lo mejor, o veo, por eso dije la diferencia. Yo marqué la diferencia, no sé si se entendió, entre Telesur y Trama al Sur. Telesur te pasaba información. Sí. Información. Digo, ustedes, por ejemplo, cuando toquen el tema, como decías, del lado argentino, el chamamé, no van a decir, no, mira, los Aloncito, Antonio Tarragorros van a actuar en el Festival Nacional del Chamamé, no. Van a explicar qué es el chamamé, dónde nace, cómo las nace. Las raíces. Exactamente, eso va a ser. Digamos, nuestras expresiones, digo, nuestra patria grande, digo, y Argentina, si lo queremos particularizar, es una mezcla perfecta de diversidades. Sí. Y ahí tenemos que contarlo. Hoy por hoy, digamos, llegado al caso, el chamamé está expresado por el chango Spasiuk, sí, sí, descendiente de ucraniano, que utiliza un instrumento que es alemán, pero canta a la tierra colorada. Digamos, esa variedad, ese tema cultural. Digo, otros chamameceros, por ahí, por decirlo, porque sí, sí, Isaac Abigol también era, o sea, era gringo. Digo, es contar un poco nuestras experiencias, pero escuchar, formarnos, que nuestros ojos, que nuestros oídos internalicen la cultura nuestra. Digo, a ver, digo, no lo quiero hacer muy burdo, pero nosotros cuando éramos chiquitos veíamos a Hijitu, veíamos a Oaki, ¿sí? Y hoy no hay un dibujito animado que no hubiese sido Samba. Usted, por cierto, disculpa que te corte, lo que quieren es la identificación, el arraigo. Sí, la batalla cultural. Exacto. Es la batalla cultural, escucha, que hoy los chicos perdiendo. No tienen identificación, sí. Exactamente, que se está perdiendo y que este canal que va a salir por las redes sociales, que los martes y jueves tiene programación propia, esta semana, aparte después de Benedetti, uno de Juan Falú, digamos, un guitarrista argentino, digamos, sobrino de Eduardo, digamos, sale por todas las redes sociales, tiene participantes de mucho peso en la Argentina, y ustedes lo nombraban a Tilio Borón, sí. o está Teresa Parodi, Cristina Banega, Liliana Herrero, digamos, y cantidades, diversidades. Digo, hay cineastas aborígenes chilenos, digamos, va a haber un festival de cine que va a salir por aquí, por este canal, donde vamos a contar nuestras cosas, nuestras realidades, y donde nosotros vamos a poder entender otras realidades de esta gran formación. Somos un lugar joven, digo, desde nuestra colonización cultural que hemos tenido, escucha, que tenemos que reverdecer nuestros orígenes, nuestras formas, nuestras comidas, nuestros deportes, digamos, y bueno, de eso se trata Trama al Sur. Estoy, creo que lo entiendo bien. Me parece que va a ser más, o es un canal de educación y formación latinoamericano, ¿no? Exactamente, digamos, no hay cosa que, digamos, separados van a ganar ellos. Sí. Y acá la idea es que nosotros tenemos nuestra identidad. Nuestra identidad y hay que encontrarla, hay que buscarla, hay que socializarla, hay que internalizarla y hay que llevarla adelante. Digamos, cuando después vemos por ahí que nuestros artistas, digo por decir nuestros artistas, o nuestros movimientos sociales que luchan por derechos, lo vemos que pasa en otro lado, digamos, no sé, acá hay, por ejemplo, esta semana se pasó el Mocase, ¿no? El Mocase es un movimiento campesino de Santiago del Estero, ¿sí? Pero después vemos los chalecos amarillos en Francia, ahora tiene mucha más visibilidad los chalecos amarillos en Francia que nuestros hermanos de aquí de Santiago del Estero, digamos, eso lo tenemos que mostrar, tenemos que debatirlo, tenemos que generar conocimiento de eso, o cada uno de los vectores que yo le dije, cada uno de los ejes temáticos, sí, porque la economía social, digamos, recién ustedes lo trajeron al contador Freije, y y estuvo hablando de alguna manera, era representante de un club, eso es la economía social. Esa es la economía social. ¿Sí? Trabajar, digamos, sin el mercantilismo que hoy nos domina y trabajar en proyectos donde la sociedad, donde la comunidad esté interpelada, pero que sea protagonista. Si eso nosotros no lo ganamos en la batalla cultural, va a ser muy difícil, muy difícil. Y bueno, yo celebro que hiciste esto, estoy muy contento de participar, digamos, y la verdad que todos los días aprendemos un poquitito más y nuestro acervo cultural todos los días es un poquitito más importante. Ojalá que en cada uno de los roles que nos toque participar, como emisores o como difusores de esto, esto cada vez sea más grande y tenga el objetivo, se logre el objetivo que se trazó al principio. ¿Qué países de nuestra zona están participando? Y Todos. Desde México, uh-huh, del sur del río Bravo, hasta aquí, todos los países están participando. En mayor o menor medida, pero todos están participando. El eje principal arrancó entre Brasil, Paraguay, Uruguay, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, todos los países están participando. Hay representantes de todos los países de Latinoamérica con expresiones tan diversas. Tan diversa, o sea, el día de presentación, no sé, Santiago Feliú, Todd de Venezuela, uno de Cuba, todos han mandado las felicitaciones acá en la Argentina de distintos arcos de pensamiento, porque esto es un canal eminentemente político, pero no partidario. Sí, digamos, acá los partidos políticos no tienen el lugar, digamos, este no va a ser el lugar para los partidos políticos, sí para los que hacemos política social, para los que hacemos política cultural, eminentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba leyendo que entre todos los países que se sumaron hay más de 50 organizaciones sociales que están participando. ¿Hay alguna de nuestro país? Sí. Digamos, todo lo que son movimientos sociales acá ha participado acá, por ejemplo, la Federación de Tierra y Vivienda, donde yo tengo algún grado de participación, pero el MOCASE, el Movimiento de Ferias Francas, determinados sindicatos, determinados centrales, la CTA, digamos, a través de su representante, pero insisto, esto no es partidario, sino cada uno expresando y llevando al conocimiento de los otros, ¿sí?, estos ejes temáticos que habíamos planteado, ¿sí? Sí, no, queda claro que es, a ver, no es partidario, pero sí tiene una visión política de lo que se va a desarrollar, ¿no? Esta es un poco la idea. Por supuesto, porque lo cultural es todo, lo cultural es de nuestra comida, es por qué comemos eso, por qué cantamos eso, ¿por qué nos expresamos de determinada manera ante determinadas circunstancias que nos presenta, digamos, la situación de cada uno de los países, de los lugares? Digamos, nosotros hemos vivido un proceso hace un par de años atrás donde el proyecto Patria Grande reflotó la anfictionía que se había hecho en su momento Bolívar a principios de 1800. Digamos, donde planteábamos cuáles son nuestras propuestas y para qué queríamos independizarnos, para qué queríamos ser lo que hoy por hoy, aunque todavía está un tanto fallido, sabemos que más tarde, más temprano, digamos, vamos a triunfar. Y el proyecto arranca por lo cultural. Si perdemos, y digamos, y cuando hablamos de lo cultural es desde lo académico hasta la base, la base hasta lo académico. Todos tenemos un grado de participación, todos y cada uno de los que habitamos este continente, digamos desde México hasta aquí, tenemos la necesidad, porque en esto nos va la vida. Sí, yo estoy tratando de que la gente del otro lado, seguramente lo entiende y más fácil que yo, pero un mensaje o una forma de darle a entender lo que va a ser Trama al Sur, es decir, nosotros llega a determinada parte del año y nos dicen, por ejemplo, que es Halloween y por qué los chicos se visten así, salen con un zapallo en la cabeza, pero no sabemos por qué está el Diablito de Jujuy en Carnaval. Exactamente. ¿No es cierto? Y todas esas figuras que uno... Exactamente, dice, y esta mistura, escúchame, hay que explicarla. Va, claro, a eso voy. ¿Quién es el diablito? ¿Quién es el cabrito? ¿Por es, qué? Claro, ¿qué significa? El otro día me puse a mirar, porque uno también es un ignorante en todo esto, ¿no? A veces uno viene a la plaza de Escalada, a la plaza Mariano Moreno, nuestro barrio, y ve a los chicos haciendo... te saco un minutito de tu alocución, Jorge, haciendo, bailando, como baila la comparsa, y los pasos, y cómo se tiran, y uno a veces dice, mira estos pelotudos, porque lo dice, mira lo que están haciendo. Entonces yo me puse a mirar y a buscar cuáles son esos pasos, y son pasos ancestrales, tienen que ver con una adicción de en algún momento, los pueblos originarios decían cosas con esos pasos de baile, y nosotros cuando lo vemos a los pibes bailar en la Plaza Escalada, decimos, ¿qué están haciendo estos pibes? ¿Por qué tiran patadas? Estamos hablando con Jorge Barrios, nos está explicando lo que es Trama al Sur. Y Jorge, ¿por qué plataforma se está utilizando este tipo de mensaje? Hay una página que es Trama al Sur, ¿sí? Si la buscamos en el Google enseguida sale, donde hay determinados artículos que se van a ir subiendo, todo que va a quedar en un gran archivo. Después, por otra red, por las redes sociales, hay un canal de YouTube, que es YouTube/Trama al Sur, donde hay videos que van quedando también alojados ahí, pero después por Instagram, por Twitter, por Facebook, en cada uno de los canales estamos presentes. ¿Sí? Bueno, y la idea es participar, difundirlo, debatirlo, generar a partir de determinados temas que se generen ahí, de cada uno de esos temas que se generen, también nuestros espacios para que nosotros lo debatamos en forma particular, ¿sí? Que lo colectivicemos a partir de cada uno de nosotros, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, en los clubes, en las sociedades de fomento, en cada uno de los lugares, en los centros de jubilados, digamos, cada uno de estos temas tiene una importancia vital para nosotros. Cada uno de estos temas, no hay un tema que a nosotros no nos atañe. Así es. Bueno, ese es un tema que yo te preguntaba recién, Fernando, cómo la gente se puede acceder a Trama al Sur. Seguramente, mismo suscribiéndose acá, al canal de YouTube, por ejemplo. Sí, yo viste que soy duro para esto. ¿Al canal de YouTube de La Rebelde o de Trama al Sur? No, de Trama al Sur. Trama al Sur tiene un canal, uno entra en YouTube, pone Trama al Sur y uno ahí se puede suscribir, digamos, ¿sí? Radio Rebelde participa como participa Radio Cultura acá en la Argentina, donde están invitados Radio Mosh. ¿Cómo participar nosotros? ¿Sí? Todos estamos participando. Este es un lugar solidario, es un espacio, es un canal social latinoamericano solidario para expresar nuestra cultura y conocernos y salirnos de estos espacios hegemónicos donde todos y cada uno de ellos tienen intereses que no son para beneficiarnos, son intereses para perjudicarnos, son para guiarnos hacia determinados lugares donde no van a ser buenos para nosotros. Entonces este canal es un poco la resistencia, y digamos, y espero que lo disfruten, que lo internalicen, que lo difundan, que lo debatan, porque de esto se trata. Sí, yo cuando te decía al principio que ese video que pusimos y que recién surgió la voz para presentarte, cuando dije la voz atrapa y la música también es real, es como ya es un mensaje. Ya te lleva a algún lugar. Exactamente, eso, muy bien, Fernando Siriano. Ya el video lo que dice, la locución, el hombre, el que hace la locución, la voz, ya te transporta a algo que en principio antes de entrar ya te parece que es diferente. Así que, bueno, Jorgito, estamos acá a disposición tuya para lo que vayas queriendo dar a conocer de Trama al Sur. No sé si querés agregarle algo más. No, le digo, formalmente invitados todos ustedes, cada uno de los oyentes, digamos, la radio, sé que están haciendo un esfuerzo muy importante. Y bueno, digamos, seguir laburando, porque esto es muy importante para nosotros, muy importante para nosotros, y lo que ustedes están haciendo es tan o más importante. Así que bueno, un saludo para todos y estoy a sus órdenes para lo que crean conveniente. Me interesó mucho el reportaje a al contador Freije, y sería bueno también, porque eso también son temas culturales, porque la economía es un tema de la economía, de las ciencias sociales, quiero decir, y sería bueno un gran debate ahí en la radio para que vea también la sociedad qué es lo que pensamos la gente acá del barrio, porque para que el mundo sea mejor hay que empezar pintando nuestra aldea, ¿no? Exactamente, hermoso el cierre. Sí, obviamente. Ojalá cuando la pandemia crea, el espacio está para hacerlo. Sí, acá, ¿eh? Nosotros acá hay lugar para 6 personas, nosotros somos 2. Si lo tenemos que echar a Fernando, lo echamos. Puede entrar uno más. Me voy con Matías ahí a la pecera. La idea es esa, Jorgito, en su momento poder traer distintas visiones, distintas ideas, inclusive distintos análisis políticos de todo, y poder hacer acá un gran debate. La idea es esto. Cuando nosotros venimos haciendo radio hace un montón de tiempo y siempre nos cerramos o que talleres o que aquel viejo programa de cumbia que era la cumbiamba de Willy Chávez que hacíamos con Fabián Rossi para divertirnos un rato, en este momento debe ser por la edad que uno trata y quiere junto con Fernando que está haciendo el programa conmigo marcar algo diferente desde este programa, y lo dijiste vos recién, dar a conocer desde este espacio, desde Radio Mosh, desde La Rebelde, que también nos brinda su espacio, a la gente del barrio, a la gente del llano, que tiene su idea, que piensa, que trabaja, que estudia y que tiene cosas para decir. Que no es escuchado. Sí, que tiene que, salvando la distancia, a lo mejor tiene que ver poco o mucho con esto de Trama al Sur. Así que, Jorgito, bueno, te mando un abrazo grande. Gracias, saludo a ambos, saludo a todos los oyentes. Informalmente invitado, gracias por el llamado. No, por favor, ahí estaba. Gracias, Jorge. Jorgito, que está enamorado, Jorgito, aparte está enamorado de la Silvia, está enamorado de esto. Y yo le digo que me está gustando, gustando. Así que bueno, vamos a cumplir. Cumplimos con la tanda publicitaria, sí, por favor. Dedicada a Sergio Mobilio. A Sergio Mobilio. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima. Libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cingería. Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato. Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT. Canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. Mi

de la vida, se levanten temprano a escuchar el programa. Esa es la idea. La idea es. La idea está acá al lado. No vino nunca. No, no lo invitó usted. Pero bueno. Vamos a invitarlo un día. ¿Por qué no? Total, ¿por qué no? Total, está a mano. Sí, sí, sí. Está a mano. Pero bueno, la idea es generar el debate, generar que la gente piense un poquito más. Y bueno, y tener todas las campanas. Tuvimos en la parte de economía hablar alguien que sabe de economía y que nosotros respetamos como tal, y del otro lado también a Jorge Barrios, hablando de toda la parte comunitaria, que con todo lo que se de viene. De Trama al Sur, Trama al Sur, que es lo que se viene, ¿eh? Exactamente. Y en Lalo Lagunas también en el Gen Talleres. Espectacular. Ya pasó el sorteo de la bicicleta. Sí, sí. Nos vamos a ir poniendo a tiro con lo de las estadías, tanto en Santa Teresita como en Mar del Plata. Recuerden que la gente de Tus Mejores Viajes, Agencia de Turismo, nos regaló para sortear, ¿sí?, una estadía para dos personas en Mar del Plata, media pensión, sin bus, y la gente de Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juan Carresto Bar nos regalaron una estadía para dos personas con desayuno, sin bus, más una noche de jarana, diría mi abuela, en Juan Carresto Bar. Para participar en esto, ¿qué tiene que hacer? Tenés que entrar a la página de Escalada y su gente y poner me gusta. Directamente. Nada más que eso. O mire, quiero participar. O No, me gusta. Y si quieres dejar un al mensaje. Al Facebook de Escalada, Escalada y su gente. Hoy por hoy tenemos 312 personas ya participando. El próximo programa vamos a leerle no los 312, pero sí los últimos 20 que están participando. Vamos a sacar dos. Uno va a ganar una estadía, el otro la otra. El que gana uno no participa en la otra. Para lo que dijimos, Mar del Plata, Santa Teresita, regalos de la gente de Tus Mejores Viajes, de Leo Vaca y Sebastián Pesola, Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juan Carresto Bar, de nuestro amigo Juan Carlos. Y Bianca Fernández, que ganó la bici. ¿Qué habrá sido la vida bici de Bianca? La semana pasada, que se fue rechocha, contenta, andando con la bici desde la puerta de la radio. Bueno, que nos mande un mensajito, que nos mande un WhatsApp para que nosotros lo podamos... ¿Nos estará escuchando o nos habrá vino y se llevó la bicicleta y nos traicionó? ¿Mercantilista, dice usted? No, digo estuvo eso, hablando acá con ustedes, se paró. Bueno, pero capaz que... Ningún tipo de problema. Así que le mando un mensajito para pasarlo el sábado que viene a ver qué onda con la bici, ¿eh? Muy bien, gente. Creo que logramos... junto con Fernando, con Matías Datri, que está en la operación técnica puesta en el aire, producción, asesoramiento técnico, todo, nos ayuda en todo. Logramos una vez más tener un buen programa, un programa que está hecho por nosotros y para la gente de Remedio de Escalada, con el Gen Talleres de Fernando Siligliano, trayendo todos los sábados a un protagonista distinto de los que tienen que ver con la vida del Club Atlético Talleres. Empezó con jugadores. Hoy están por los técnicos. Técnicos. ¿Sí? Veremos qué pasa la semana que viene. En algún momento va a empezar con los presidentes. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Me va a invitar a mí? Sí, usted va a hacer la nota final. Bueno, muchas gracias. Ese día nos echan a todos. Ese día nos vamos de la radio. No, espero que hayan pasado un buen rato acompañándonos, que el programa les haya dejado algo, ¿sí? Algo que les haya servido. Así que si lo logramos, bueno, estamos más que satisfechos. Yo me voy para casa, está lloviendo. Ahora paró, ¿eh? Sí, paró un poco. Va a llover hasta las 18, 19 horas. Así estaban diciendo así. Gente, ¿se despide Fernando Siligliano? Hasta el sábado que viene, el agradecimiento de siempre. Y mañana, ¿dónde nos puede ubicar mañana? Mañana nos puede escuchar de 15 a 18 horas en AM740 Radio Rebelde, la repetición de este programa Escalada y su gente. Le mando un beso a mi flaca que nos está escuchando en el sur. Nos encontramos el próximo sábado. Buen fin de semana. Chau.